Así, con las notas inquietantes, con la música que viene derivada de una película un tanto clásica dentro del terror y el suspense de los años 60, del principio de los años 60, una película llamada The Haunting 1963, cuyo score fue magistralmente dirigido por Humphrey Seal y que presumiblemente pues será uno de los títulos de los que hablaremos o comentaremos en cuanto a contenido en esta edición de Sin Audiencia que comienza ahora mismo, en esta tarde de miércoles, ya de la segunda mitad del mes de junio de 2024, este miércoles 19, en el que damos entrada, comenzamos, acometemos una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1110. 1110. Estamos a escasamente una semana del programa 1111. ¿Qué pasará la semana que viene? Pues vete tú a saber. Por de pronto comenzamos este 1110 con Javi aka Hum de nuevo intentando no callarse en el micro de control presentando el programa y en el micro 2 del estudio central de Contrabanda reside los miércoles por la tarde mi compi e imprescindible Jordi. Hoy, además, con una esponja en su micrófono de color naranja, vamos a decir, amelocotonado, que también brilla como las que tiene de otros colores. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. No me puedo callar presentando, por favor. Cállese ya, señora. No, el problema que tenemos principalmente es que la gente no lo entiende, pero la cotidianeidad de la vida laboral y diaria Sí, nos ha señor. atropellado. Nos ha atropellado y tanto el programa pasado, el 1109, como este 1110, están atravesando puertas espaciotemporales curiosas. Pues sí. Y entonces, organizarnos mentalmente para decir en qué día estamos, o sea, hoy estamos a 19 de junio, Exacto. pero a lo mejor no estamos, y O entonces, estábamos y luego estaremos, o sí, vete tú a entonces esas saber. cosas cuestan mucho de llevar a cabo dentro de nuestra rutina. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Para vosotros, este es el programa 1110 del 19 de junio de 2024 Ahí está. y se está haciendo en ese día y a esa hora, a las 8, 8:30 de la tarde, porque hemos Sí, entrado un poco tarde hoy. aproximadamente, sí. Y Y además, bueno. aunque posiblemente el 19 de junio haga sol, pues hoy llueve. Hoy está Pero lloviendo, pero además un tormentón, o sea, sí. En fin, cosas que suceden, sí, pero cosas veredes, Sancho. exacto. Y además, correspondientes al directo, que lo cual es más interesante aún, ¿no? Absolutamente. Esa música que estamos Esa música escuchando. inquietante, maravillosa, que viene pues ahí desde casi de la segunda mitad del siglo XX, además, en una época en la que las películas de terror, al menos las de mucho presupuesto, pues ya se hacían en color, pero en aquel año 1963, pues la Metro-Goldwyn-Mayer decidió que The Haunting iba a ir en blanco y negro y que el señor Robert Wise pues le iba a sacar brillo a pesar de estar en blanco y negro, y creo que más o menos eso hizo, ¿no, Jordi? Absolutamente, sí. Hoy vamos a tener una nueva dupla de clásicos de terror de principios de los 60. Sí, Yo señor. además, creo que además una dupla muy interesante y que en algunas circunstancias se va a poder comparar a la dupla que tuvimos con La Noche del Demonio y Arde Bruja Arde, con dos protagonistas masculinos con unas características similares y que vamos a tener ahora con dos protagonistas femeninas Ahí en está. unas características similares y también con dos películas dentro del terror en un subgénero similar. Entonces, Sí, hay bastantes paralelismos entre las dos duplas de visionados y entre The Haunting y no hemos dicho pues otra película, The Innocents. la otra película que va a formar pareja, esperemos en el programa de hoy con The Haunting es The Innocents, De Jack Layton. no The Innocents de 2021, la noruega, sino La del la del 61. 61, sí señor. Sí. Y bueno, pues dos películas, ambas británicas. Sí. Aunque Robert Wise era un director norteamericano. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más Sí. tarde. Vamos a empezar con lo que nos ha dicho la Sin Sí, Audiencia. porque la Sin Audiencia no se escribe en el tiempo estándar, ¿no? Nosotros vamos dando saltos en el No. espacio-tiempo. Ahora la Sin Audiencia nos va a hacer referencia al programa 1108, no al 1109. Vale, vale, Por vale. circunstancias. Son cosas que O sea, pasan, los lapsos. Hay lapsos temporales. Exacto, hay lapsos, ¿vale?, entre medio y debemos esquivarlos o saltarlos. Posiblemente, si ya habéis escuchado el programa 1109, sabréis que en ese programa no hubo libro de visitas ni iVoox a iVoox. Vale, bueno. Pues. Madre mía, qué lío. Sí. Chemix nos dice, sin audienceras tardes, voy a comenzar con una recomendación que dio Jordi hace ya unos cuantos programas. Eso, es lo mejor, unos cuantos programas. Y por fin he podido visualizar Door, película japonesa de 1988, donde todo comienza de una manera muy normal en un edificio donde vive una pareja con su hijo y después de la visita de un vendedor que toca la puerta, la cosa va escalando de menos a más hasta un final muy tuerceculero. Recomendable y solo 95 minutos. Esta es la que comentamos que sí, vimos en Molins y lo pasamos muy bien. Puerta. Puerta, sí, sí. Qué What bueno. You Wish For, película de 2023 donde tenemos a un chef con muchos problemas económicos que llega a un país latinoamericano donde tiene un compañero de profesión y amigo que le cuenta que está por dar una cena muy especial, entre comillas, a unos multimillonarios. Ay, me gusta. Al poco sucede un hecho que hará que todo dé un giro inesperado en la vida de este hombre. Es un thriller que, aunque tiene algún agujero de guión, cumple. Y lo mejor de la semana. Alice, Sweet Alice, de 1976. Se tituló en España El rostro de la muerte. Curioso que cuando pones la película el título sea Holy Terror y en algunos carteles Communion. Película donde a los 15 minutos sucede un hecho muy bestia que no esperas para una película de ese año. Y todo lo que sucede es bastante sustancioso. Más curiosidades, esta es la primera película de Brooke Shields con 10 años y la otra protagonista es Paula E. Shepard, que con 19 hace el rol de niña de 12. Y lo cuela. Muy recomendable, slasher. Por si no había dicho a qué género pertenecía la película. Pues ahí, nos lo acabo de vender con la palabra mágica. Abrazos. Pues abrazos para ti, Chemix. Y luego tenemos en iVoox, iVoox dos comentarios al programa 1108. Uno es de Vacio Zono 3 que nos dice... Vaya mes de junio con las series. Pues sí, la verdad es que viene todo a tope. Sí, tío. De hecho, a estas alturas... No sé cómo lo vamos a hacer. A estas alturas estará ya la gente disfrutando de The Boys en su temporada 4, sin ir más lejos. Sí, sí, yo a ver si cojo el aparato de desplazarme en la línea temporal y también me voy un poco para atrás y aprovecho para ver algo también, tío. Y Juan Tu, que nos dice... Hola, cracks. Buen programa, aunque en la recomendación de Javi sobre Hitman... Me ha parecido que lo decía con la boca pequeña. Mira el análisis que hace, porque a ver, no te a ver, pierdas. Vamos ahí. Me ha recordado a cuando mi hija de 9 años prueba una comida que nunca había comido. Coge un trocito pequeño, lo come y cuando le pregunta si le ha gustado, te dice, sí, pero no quiero más. Jeje. O igual es solo una impresión mía. Bueno, quizás nos conocen más de lo que pensamos nuestra sin audiencia, tío. Dice, quiero comentar dos títulos que vosotros me habéis hecho conocer recientemente. Buxton debe morir. Divertida película a pesar de su metraje largo. Me gustó que desarrollaran la trama de la organización y también la trama familiar para intercalarlo con los momentos de acción. Gran actuación de la protagonista. Buenas escenas de acción y algún punto de comedia muy gracioso. Algunas escenas están brillantemente rodadas. 7/10. Y Boy Kills Walt. Me parece una genialidad que combina muchos elementos dispares. Acción salvaje, muy de cómic y de videojuego. Artes marciales al estilo de las películas de karate, los videoclubs, humor absurdo, parajes naturales, decorados, voz en off del protagonista y diálogos hilarantes con personajes caricaturescos. Metido todo en la coctelera y el resultado es una película no para todo tipo de público, pero divertidísima. Me ha encantado. Grandioso el personaje del chamán. 9/10. Abrazos para todos. Chamán Represent ya pide un spin-off directamente, de ¿no? Boy Kills World. Pero bueno, no sabemos si llegaría en algún momento. Es que el espacio-tiempo está muy complicado. Está muy complicado, está sí, la verdad es que sí. Fatal. Y bueno, pues con esto ya, si quieres, pasamos a los estrenos. Estrenos que yo no sé si es que se nota que va a empezar pronto el veraneo, que tenemos a la vuelta de la esquina la Rebella de San Juan, ¿no? La noche de San Juan con su oda al solsticio de verano y a todo el veranismo que se nos viene encima. Y entre las series que se están estrenando, entre los estrenos guapos que vienen a mitad de julio y a mitad de agosto, parece que ahora es como... ¿Qué pasa? Este finde no va a ir nadie al cine, ¿no? Pues no, estrenamos solo, yo qué sé, cosas menores o... Es que además se da que esta semana hay estrenos que se estrenan hoy, día 19 de junio. Ah, ya ves. Unos cuantos. Igual se me ha pasado. Prácticamente la mitad. Sí, sí, sí. Y la otra mitad se estrena en el viernes 21. Vale. Entonces, el estreno en teoría más sin audiencero, aunque yo lo digo con reservas, por lo que ahora veréis, se estrena el 21, el viernes 21, y es... un drama de terror, coproducción entre Noruega y Suecia. Vino a Sundance este 2024 y está dirigida por Thea Hibstendal, o Hibstendal, ¿vale? Sí. Que me perdone por el pronunciar horroroso que he hecho de su apellido. Dicho así como lo has dicho lo de Sundance, parece que hayamos ido nosotros también a Sundance a ver estas películas. Directamente, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando os lea la sinopsis lo entenderéis. Vale, vale. La película se llama Descansa en paz y dice: en un caluroso día de verano en Oslo, los muertos despiertan misteriosamente y tres familias se ven sumidas en el caos cuando sus seres queridos fallecidos vuelven a ellos. Y no cuenta nada más, que yo creo que es lo mejor. Sí, sí, entonces sí. No sabemos cómo vuelven, si van a ser una película de zombies al uso o va a ser una de esas películas de zombie existencial. Claro, que hostia, yo pensaba que mi suegra se había muerto y ahora está aquí otra vez. Por y ejemplo. Vainas de estas, ¿no? En fin, yo viendo una crítica profesional que dice terror a fuego lento, eso me da un poco de miedito, pero bueno. Una cosa es que la historia se cueza a fuego lento y otra que el terror vaya demasiado lento para ser efectivo, ¿no? Y luego también sale en el póster del autor de Déjame entrar y Border. Hostia, claro. ¿De ese director? Del autor. Ah, entonces, del autor. Ah, vale, que es una adaptación de una novela, correcto, posiblemente. Sí, sí. No, porque el director de Déjame entrar no es C.A. Sí, no, y no es el mismo de Border, creo, tampoco. No, no. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, pues esa sería la película más sin audiencera a priori, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero bueno, habría que verlo porque ya te digo que no lo tengo todo. El de Déjame entrar era Thomas Alfredson. Eso. Y luego tenemos la segunda parte de una película de Pixar Disney que yo he alucinado un poco cuando he visto la primera parte de qué año era, porque el tiempo pasa muy rápido. Que no sé si recordáis la película del revés, Inside Out, donde una niña tenía en su cerebro varias emociones y sí, claro. Y entonces estas emociones pues se manifestaban de una manera que bueno, era muy graciosa, muy cómica, porque estabas en la cabeza de esta niña y veías un poco lo que ella pensaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que los niños tienen la cabeza llena de emociones por todos lados. Solo hace falta que interactúes con alguno o con alguna y fliparías. Es llevar eso como a la animación, ¿no? Un poco es la idea de la película. Pues bien, claro, lo que no nos acordamos es que esta película, del revés, es de 2015. Pues sí. Pues han sí. Pasado ya 9 años. Sí, que la gente que la vio, que era niño o preadolescente, ahora ya igual ni les interesa la segunda parte. Hombre, tampoco es eso. Yo que sé, es una especulación, claro. Como cualquier otra. Sí, sí. Entonces, bueno, pues sencillamente, pues 9 años después tenemos Del Revés 2, donde esta niña que tenía en su cabeza pues alegría, tristeza, odio, bueno, ira, no sé, tenía varias emociones, 5 sí, sí, creo sí. que eran en total, pues como entra en la adolescencia va a descubrir una nueva emoción. ¿La pulsión sexual? No. No. Ansiedad. Ah, la famosa ansiedad. Es que Del Revés 2 me suena como Thor 2, tío. O sea, es como título puesto de cachondeo por la distribuidora, tío. Pero pues bueno, ha sido Del Revés 2, o sea, que el título original es Inside Out 2. O y, no, sea que... y no tiene que ver con la saga de resacones en Las Vegas y en otros sitios, ¿no? No. O sea, Del Revés... Bueno, no, puede ser no resacón implica... infantil para... Pero bueno, es que también, habiendo pasado 9 años, generación de niños que vio Inside Out... Ahora ya son adolescentes. Entonces, Incluso igual han parido ya. Y claro, todo. Mis hijos cuando la vieron, que eran niños, pues ahora ya son ya adultos. Personas ya han pasado adultas. La etapa de la adolescencia. Sí, señor. Entonces yo no sé realmente o rescatas para los niños a que lleves a ver esta película la primera o no sé. Hay demasiados años para... Sí, hay como un salto temporal para esta secuela, ahí, ¿no? No sé. Veo igual, yo. Pero bueno, en fin. El espacio-tiempo en Pixar, Disney, también a veces igual se encoge y se expande, yo qué sé. Y este es uno de los estrenos que vienen hoy miércoles 19. Vale, supongo que como ya estamos en la vorágine de que viene el verano y eso, pues ya empiezan a hacer estrenos en miércoles y en viernes para que aprovechar más, ya que la gente no está yendo al cine y parece que se quiere cargar las salas. Sí. Se ve que la fiesta del cine ha sido un fracaso, ¿eh? ¿Cuándo fue? Bueno, esta pregunta es una prueba de ello, ¿no? Perdón. Me parece que fue el 10, el 11 y el 12, una cosa así. Vale. Bueno, en fin, ahora no me acuerdo exactamente, pero fue un lunes, un martes y un miércoles. Sí. Con las entradas a 3,5, 3,5 euros, algo así. Pues a mí se me ha pasado, lo reconozco completamente, porque habría ido a algo, pero llevo una vida en espiral como las que hace el demonio de Tasmania, tal que se me pasa hasta esto, tío. Pero bueno, también iba a comentar que del revés también se pusieron algunos y algunas hace poco en el Primavera Sound y después en el Sonar, y ahora viene del revés dos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Y muchos acabaron después de la ingesta de pastillicas con agua mineral con ansiedad. Eso también, o sea que es totalmente Está todo hilado. Vinculable, me encanta la vinculabilidad. Bien. Vamos pues eso, ahí. Y aunque no pertenece a los estrenos, Sí que ha llegado una noticia que, en principio, el estreno del final de la trilogía de Ty West de Ixy Peale, que era esta Maxine, con 3X, Maxine, triple Maxine. Parecía que Universal Pictures apostaba por estrenarla directamente a plataformas. Se ve que ha habido mucho movimiento en redes sociales, presión dentro de la que puede hacer el público a Universal. Pero hablamos de la distribución en España. Sí, ¿no? Yo ahora no lo sé. Yo sé que en España, al menos, yo supongo que se estrena en España, se estrenará en Estados Unidos. Te lo digo porque como productora está detrás A24 y dudo que A24, por ejemplo, en Gran Bretaña o en Estados Unidos no estrene Maxine. Me costaría pensarlo, ¿eh? No lo sé. En España han puesto fecha 23 de agosto para estreno en salas comerciales. Con lo cual, yo me congratulo. Pero bueno, a ver si la gente se anima, la ve en cine. Hombre, por favor. Para al menos cuando las redes sociales hacen presión para que una cosa y las mayores estas que no hacen puñetero caso nunca accede, pues que quede refrendado, ¿no? De alguna manera. Y llegará en algún momento de este verano, ¿no? 23 de agosto, 23, ya lo he dicho. Vale, sí. Perfecto, sí. Sí, porque luego Maxine te la pondrían en el Festival de Sitges, tres sesiones, una en el Retiro, otra en el Prado y otra, bueno, este año en el Retiro no porque va a estar en obras, pero en el Prado, en el Escuchador y en el Auditori, te llenaría las tres sesiones, aunque una fuera a la 1 de la mañana de un martes y al miércoles siguiente se trabajara. Sí, estaría petado. Estaría petado. Y luego la pones en una sala comercial y la gente no hace ni puto caso. Mal. Sí. Mal. Totalmente mal. ¿Vale? Pues, mira que apoyamos a los festivales, pero pues hay cosas que caen por su propio peso. Me acabo de dar cuenta ahora, claro, que este año en Sitges, en 2024, como va a haber Escuchador como sede oficial, será como la sede más pro del festival, ¿no? Porque Escuchador en catalán es Matadero, ¿no? Matadero, entonces, claro, Matadero, cine de terror, es láser y todo ese rollo el ahí. Bueno, Escuchador se había aprovechado durante muchos años. Sí, para hacer las proyecciones de estas de que son gratuitas, ¿no? Correcto. Y todo este rollo. Lo han reformado. Llevaba en obras una temporada. Siendo conscientes de que iban a estar un año sin Retiro, han reformado el Escuchado para adecuarlo mejor a los pases, para, bueno, un poco lo que hicieron con la Tramuntana. Ya. De adecuarla dentro de unos estándares para intentar, que no va a ser lo mismo que verlo en el Retiro, pero es que, claro, yo lo que no acabo tampoco de entender es que desde que acabó el pasado festival han tenido 10 meses para adecuar la sala y que estuviera lista para el año siguiente y, no sé, un poquito de coordinación, ayuntamiento, con pero organización del festival, y no estaría mal, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa, Gui? Y esto no quiero quitarle responsabilidad a la cuestión, pero cuando nos metemos en cosas de ayuntamientos y obras, son como dos combinaciones que es que dices, madre mía, o sea, esto se puede alargar como un chicle o como el espacio-tiempo. Ya, pero eso se llama planificación. Sí, no está claro. Pero bueno, conocemos todos y todas pues ejemplos muy claros de reformas y obras municipales que por el hecho de ser municipales pues tardan más que en otros sitios. Pero bueno, yo qué sé, no digo que sea este caso, ¿eh? Es simplemente una cuestión del sector. Muy bien, y vamos a pasar con la agenda. Por un lado os voy a decir que ya tenéis el programa número 15 del Perro Rotonda, donde 15. 15, hostia, ya. Nos van a pillar cualquier día estos. Donde tenéis la segunda parte de la charla que tuvieron Juan Carlos Gallardo con Fernando. Con Fernando Pérez. Si la primera, que fue el programa 14, nos hablaron de Barbarella y todo lo que salió ramificado de ahí. Sí, sí. En este programa 15, que se grabó el mismo día, en aquella primera parte se fueron a 1:10, en esta segunda parte se han ido a 1:43. Vamos, no les gusta hablar a estos. Y el tema va a ser la película Diabolik de Mario Bava. Hola. Y todo lo que pueda ramificarse de ahí. Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis. Pues es una excusa perfecta para poner a estos dos a hablar por los codos, Diabolik. Pues o sea... sí, Diabolik. Entonces, bueno... dicho eso, pues tú tenías un poco de agenda también. Sí, un poco de agenda porque aunque hoy es 19 de junio y el evento del que os voy a hablar empieza el lunes próximo y quizás hablaremos más profundamente de sus actividades en el próximo programa porque estará en plena celebración, y es que el Galacticat, el Festival de Cine de Tárrega y Ponent, en la provincia de Lleida, pues se celebra su edición número 11. Comenzará este próximo lunes 24 de junio, con toda la resaca de la Rebetlla. Ya veremos a ver cómo están las cabezas para ir a ver cortometrajes documentales y algún largo. Y el Galacticat se prolongará hasta el 30 de junio, para pues que nos dé tiempo a todas a que se nos pase la resaca y a poder ir a ver también pues más contracultura. Y lo digo senso estricto porque la contracultura es la temática de esta edición 11 del Galacticat, y entonces pues aparte de las proyecciones de cortometrajes en diferentes categorías de tipos de género y tal, pues también habrá retrospectivas con la temática contracultural. Si queréis empezar a ir haciéndoos boca, porque como para esto faltan unos días todavía, pues aún os da tiempo de mirarlo, de ver si os va desplazaros a Tárrega a visitar esta localidad y también pues asistir al Galacticat, pues podéis ir mirándolo en su página web, que es www.galacticat, como suena, sin ninguna letra rara ni ningún signo, todo normal, .cat. Y ahí pues bueno, podéis empezar a ver qué cortometrajes hay seleccionados, qué secciones de cortos hay y también pues qué hay programado al respecto de esa cuestión tan voluble y también tan interpretable como es el concepto de la contracultura. Así que bueno, ese es el pequeño toque de agenda. Quizás pues ya veremos a ver la semana que viene, pero como la semana que viene es el 1-1-1-1, pues vete tú a saber si hacemos agenda o no, pero bueno, yo qué sé. Kiss up, como dicen por aquí. Y luego deciros sencillamente que el Terrormolins ya ha hecho pública fechas del festival, sí, de este 2024, y el leitmotiv de este año. Las fechas será... Match. Ah, no, que ese es el de Berretina. Sí. Perdón, me colé. Las fechas será del 8 al 17 de noviembre de 2024. Vale. Como siempre, después de Donosti. Y aprovechando el 50 aniversario del estreno de La Matanza de Texas, vale, este año el Terrormolins va a estar dedicado al terror rural. Pues es que en el mundo rural siempre hay motivos para asustarse. Sí, para echarse a temblar directamente. Nunca mejor dicho. Hombre, a ver, acordaos de esta recién anterior temporada, yo qué sé, o sea, La Espera, o sea, eso es también terror rural, tío, y La Espera nos dio muy buenos dividendos a efectos de shock y de registro suspense y terror, y además con cuño ibérico / andalusí, quien lo quiera decir así. Así que bueno, no sé, es una buena temática, y además si empezamos a sacar rednecks de diferentes ubicaciones del mundo, tenemos rednecks que nos pueden hacer temblar, para mucho rato. Y no estoy pensando en los yankees, estoy pensando en los rednecks australianos, por ejemplo. Por sí, decir, pero estaba a otros. Pensando ya la película de clausura esa que era yugoslava o croata o serbia. Bueno, Serbia. Creo que era, sí. También era terror también, rural. Claro, eran pues, unos que se iban ahí al pueblo de su familia y se hacían un largo pues con un guión así... pues así esquinadico. Práctico y esquinado, y con unas pues con unas posibilidades pues también un poco rurales, pero bueno, uh-huh, yo qué sé. Sí, da mucho jugo, ¿eh? Da jugo y juego. Jugo y juego. ¿Cómo estamos hoy de rimadores? Vamos a hacer rap al final en directo y ya verás. Pues bueno, pues si quieres pasamos ya a los visionados. Vamos a darle y, si te digo la verdad, esto es algo que no hemos comentado fuera de micro, a pesar de que nuestras conversaciones fuera de micro son bastante largas y muy sustanciosas. ¿Qué orden íbamos a llevar? ¿Si cronológico, de visionado o...? Porque tenemos como una pareja, una dupla de películas en blanco y negro que te van a poner, o os van a poner, al menos en parte, los pelitos de punta de algún sitio del cuerpo, pero no hemos decidido en qué orden las vamos a comentar. No podemos defraudar a Jordi Vaquero y lo haremos en orden cronológico. Venga, pues, que casualmente el orden cronológico creo que es el orden en el que yo, al menos, he hecho los visionados. Ha sido una casualidad, sí, de la vida. Curiosamente, en mi caso ha sido al revés. Vale. Entonces tú has ido primero al 63 y luego al 61 y yo viceversa. Correcto. Vale, pues entonces vamos al 61, que es lo que quiere Jordi Vaquero, y así se siente reconfortado. Y bueno, también, en cierta manera, pues en el caso hipotético de que entre esta dupla de títulos pues haya uno que haya influido al otro, evidentemente pues es la primera que hizo, tuvo alguna posibilidad de haber influenciado a la segunda, pero en esa época pues no había internet, no había tanto espionaje industrial y lo único es que quizás pues sí que los rodajes, si fueron en el mismo país, pues quizás sí que hubo ahí igual algún tipo de influencia o de transmisión de datos o vete tú a saber. Vamos por el principio, que es como está bien empezar las cosas. Sí. La película del año 61 es una película que se llama The Innocents, en su título original, película del Reino Unido, 100 minutos, y que no se sabe por qué aquí la llamaron suspense. Suspense con admiraciones. Bueno, ¡suspense! Yo en la web donde estoy mirando pone suspense. Yo te lo digo porque yo estoy viendo el cartel español y le pusieron suspense. Así vale. Como... Yo es que por suerte tengo el cartel británico y es The Innocents. Tú eres un suerte. Sí. Está dirigida por el director británico Jack Clayton, que es un director que solo hizo 7 largos durante su carrera. El más conocido, que no quiere decir que sea su mejor película, El Gran Gatsby. Sí. Con la Mia Farrow y el Robert Redford. Y el Robert Redford, sí señor. Y aunque tiene un par que quizás nos interesarían más en Sin Audiencia, aparte de The Innocents, que es El Carnaval de las Tinieblas y A las 9 cada noche, que este título me intriga mogollón por el hecho, o sea, la película no se llama así en versión original, pero los tituladores ibéricos, concretamente de esta, se lucieron porque a mí yo ha sido ver el título y interesarme y llamar mi atención directamente, ¿no? Y luego, como no podía ser de otra manera, rápidamente Fernando me dijo, yo de este director te recomiendo sin duda del año 59. ¿Cuál? Un lugar en la cumbre, que el título original fue Room at the Top, con la Simone Signoret. Dice que es una película magnífica, pero bueno, ahí queda dicho. Si lo apuntamos por si acaso, algún día nos baja el rey de visionados. Pues bueno, esta película es muy curioso por todo lo que, o sea, es una película que lleva una carga mucho mayor de lo que aparenta. Primero porque esta película está basada en una novela del autor Henry James que se llamaba The Turn of the Screw, una vuelta de tuerca, o la vuelta de tuerca, ¿vale? Otra vuelta de tuerca, que es como se llamaba la novela en español. Vale, pues esta otra vuelta de tuerca quizá no suene mucho, pero si os digo La Maldición de Bly Manor, amigo, os suene más, porque la mansión donde transcurren los hechos de la novela y de esta película es Bly Manor, ¿vale? ¿Qué pasa con esta película de Innocence? Pues que sin duda es la precursora, el génesis de Los Otros de Amenábar. Cuando veáis esta película entenderéis mucho mejor Los Otros, ¿vale? Sí, de hecho dices... ¿De dónde surgió? Y piensas, hostia, esto se parece peligrosamente, a pesar de la distancia temporal. Sí, y luego tenemos un nexo de unión también con Mike Flanagan, porque resulta que de las dos películas que hablaremos hoy, Mike Flanagan ha sacado 2 series de 10 capítulos. De esta, de Innocence, sacó La Maldición de Bly Manor, y de la película de Haunting sacó La Maldición de Hill House. Es que es un fiel al Flanagan, Y entonces, bueno, pues ahí queda dicho eso también, como nexo de unión. Y, por último, antes de empezar a analizar esta de Innocence, decir que volvemos a tener la coincidencia. Lo que hablábamos de los personajes masculinos, de Arde, Bruja Arde y de La Noche del Demonio, sí, que eran hombres de ciencia, hombres leídos, que se encuentran frente a la superstición y, al no creer en esa superstición, ponen su propia vida y la de sus seres queridos en peligro, ¿vale? Sí. Aquí vamos a tener dos protagonistas femeninas muy aferradas a un entorno de seguridad del hogar y de la familia y que de pronto se van a ver en unas circunstancias extraordinarias fuera de su que zona, las alejan de su, sí, entorno natural y que les van a hacer vivir unas experiencias de una intensidad enorme, sí, y más para lo que habían sido sus vidas, sí, bastante anodinas. A la que no están acostumbradas. Y ambos personajes femeninos van a experimentar una deriva similar. Sí, van a tener un viaje emocional. Sí, muy, muy, muy bestia. Sí. ¿Vale? Muy, muy duro, además. Sí, sí, señor. También el señor Jack Clayton, hay que poner en su bagaje que The Innocence es una de las primeras películas de terror que empezó a utilizar los recursos que hoy en día nos parecen tan naturales dentro del cine de terror, como el aprovechar la música, sí, el buscar el enfoque adecuado para lograr el susto, el buscar planos de cámara, a lo mejor que no se utilizaban mucho en la época, como planos cenitales, sí, cambios de escenario, girar con el personaje, etcétera, etcétera, que luego veremos que eso en The Haunting se sigue utilizando, sí, pero The Innocence fue una de las películas precursoras en todo este recurso escénico, sí, y audiovisual de las películas de terror. Digamos, en la actualización técnica del terror respecto a la época antigua de los años 50 y anteriores. Correcto. Y entonces esto ha sido una herencia que ha dejado, uh-huh, pues para todas las producciones y que, de hecho, hoy en día se sigue utilizando. O sea, sigue cuando ves esta película, no digáis, hostia, es que tira de los recursos manido. No, no, claro, es que los inventa. Posiblemente cuidado, los inventase. Claro. ¿Vale? Así es la cosa, sí, sí, sí. Además, es que si algo se puede, y sin entrar todavía ni en el reparto, ni en la sinopsis, ni en nada, si algo brilla en The Innocence por encima de todo es su calidad técnica. Me refiero que ya sea por estas implementaciones que tú comentas, ya sea por la pura técnica cinematográfica, que es súper depurada. Me refiero que tenemos aquí pues también una fotografía en blanco y negro. El señor Freddy Francis, que hace un trabajo encomiable. Que realmente, o sea, lo comentábamos también antes fuera de micro, o sea, es que hay momentos en la peli que dices, hostia, me haría una captura de pantalla para este cromo en blanco y negro que me ha puesto aquí este tío, o sea, es que es brutal, ¿no? Y además una película que, The Innocence, que primero, o sea, no goza de grandes artificios técnicos, aunque sea muy depurada técnicamente, me refiero que no tiene fuegos artificiales, por llamarlo de alguna forma metafórica, y todo está basado en poquitos personajes, que esto también emparenta un poco con la otra de la dupla, que son características que tienen en común, ¿no? Pero ya que hablamos primero de esta, pues vamos a darle primero el valor a esta por de pronto. Y luego, pues un lujo que tiene es que en el guión, junto a William Archibald, tienes a Truman Capote, uh-huh, escribiéndote el guión basado en la novela de Henry James, sí, con lo cual dices, hostia, es que realmente, y no hemos hablado todavía del reparto, o sea que realmente sí, no, la cosa es brutal. No hace falta empezar a hablar del reparto para hablar bien de esta película. Correcto. Sinopsis. Sí, no os voy a contar mucho. Sencillamente tenemos una institutriz bastante puritana que un tipo muy de ciudad, que es un crápula, porque además la escena inicial es brutal. O sea, es una escena, hemos dicho que no hablaremos todavía sobre el reparto, pero ahí están el Michael Redgrave junto a la Deborah Kerr haciendo un duelo interpretativo entre la institutriz absolutamente beata, recta, apocada, y un tío que es un crápula y además lo dice de una manera explícita, brutal, o sea, diciéndole, oiga, a mí por perder a mi hermano o a mi hermana, tengo dos sobrinos que me importan una mierda, que los tengo recluidos en una mansión donde Cristo perdió las alpargatas en las profundidades del Reino Unido y donde necesito una institutriz que esté con ellos, que esté por ellos, que les dé el cariño que yo no les voy a dar. Y que se responsabilice sin rechistar de ellos. Y que no me moleste para nada en mi vida disoluta aquí en Londres, que yo haga lo que me apetezca. O viajando por el mundo. Exacto. Y ella arregle cualquier problema que pueda surgir. Exacto. Gente autónoma y práctica. Y si usted me promete eso, el trabajo es suyo. Sí. Además, hemos de decir que en la línea temporal estamos como en la mitad del siglo XIX, en la que, pues entendemos, estamos en el esplendor de la Commonwealth, del Imperio Británico, y un británico con pasta pues se podría pegar unas juergas importantes alrededor de todo el mundo sin dejar de hablar inglés, ¿no? Claro, pensad como que ahora. Henry James escribe la novela a finales del siglo XIX. Claro. Carruajes de caballos, sí. Todo en ese sentido. En este contexto, la institutriz acepta, sí, aun a sabiendas de que lo que le ha pasado a la otra institutriz es que ha fallecido. Sí, y sin tampoco muchas explicaciones. No. Todo el mundo fallece en algún momento entonces de su vida. Entonces le dicen sencillamente que está la ama de llaves con su esposo el jardinero y una asistenta, sí, que son las que cuidan ahora a los dos niños y que ella tiene que ir allí y responsabilizarse de todo. Exacto, y darles una educación, hacerles conocimientos de lengua, de sí, geografía, porque de lo que toque. Bueno, de hecho le dicen cuando llegue que el niño, que es un poco mayor, sí que está en un internado escolarizado. Escolarizado, sí, sí. Pero que la niña no, porque todavía no tiene edad. Ya. Pero, bueno, por unas circunstancias, cuando ella llega, esto es un mini micro spoiler, el niño va a volver del internado. Sí, han pasado algo en el internado y lo mandan para casa, no lo soportan. Cosas que pasan en los internados de la gente de pasta, que a veces hay, pues eso, gente incorregible ya de pequeña, ¿no? Y con esta premisa, pues bueno, pues te encuentras ya que el resto de la función transcurre en la mansión de Bly Manor, lo cual es redundante porque Manor en inglés es mansión, pero en Bly, y te vas a encontrar con... ¿Podemos hablar de subgénero de casas encantadas? Sí, a ver, o sea... Lo que pasa es que aquí vamos a decir que la película, esto sí lo vamos a decir, la película es ambigua. Es que juega la ambigüedad todo el rato. Muy entonces, fuerte. Entonces... Y entonces, claro, cuando acaba la película, te tienes que plantear si lo que has visto es una historia de casas encantadas o una historia de fragilidad mental. O terror psicológico. O terror psicológico, sí. Como lo quieras pintar. Sí. Entonces, pues está muy bien porque además es una película que abre debate. Te hace discurrir como espectadora. Pero además te llamará mucho la atención. Claro, son británicos. Entonces los británicos siempre se habla de que son una sociedad muy estirada y tal, pero están mucho más libres de prejuicios a nivel de narrar las cosas de una manera cruda. ¿Por qué? Porque esta película es muy girada. En algunas cosas es muy explícita. Tiene algunos comportamientos para el año 61, hostia, a pesar de que es siglo XIX lo que se interpreta. Yo no he leído la novela de Henry James y no sé si es tan explícita y tan corrosiva como la película, pero la película juega fuerte, ¿eh? La corrosividad no sabemos hasta qué punto se la aplicó Truman Capote también con su... Por eso te digo. Con su pluma, con su texto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no sabría decirte sin haber leído el relato, pero, hostia, conociendo al Truman, pues que algo sí que me he leído más de él, casi he leído más del Capote que de James, pues la verdad es que no me extrañaría que viniera de ahí, pero la cuestión es que el juego que hay, entre comillas y sin hacer spoilers, de perversidad dentro del corto plantel actoral que hay, pues la verdad es que es jugársela mucho porque digamos que tienes unos elementos concretos que no son demasiados y con ellos tienes que montar toda la trama, todo el misterio y sembrar la duda en el espectador sobre eso que decíamos antes de dónde categorizar la historia. Entonces, claro, dices, pues vaya trabajazo, ¿no?, de guión. Me parece el adjetivo calificativo adecuado, perversa. La película es perversa. Sí, va por ahí. Y además eso con dos personajes infantiles, o uno infantil y el otro preadolescente, porque yo creo que ya apunta uh-huh. algunas maneras hacia la preadolescencia, en el caso del chico de la familia, no de la chica que es más pequeña, y yo creo que se juega ahí también en esa línea difusa, ¿no? Que, bueno, además, pues el chico de la familia, como además ha estado en un internado y ha estado pues en un ambiente, digamos, de compartir espacio con otros chicos jóvenes de su edad o aparente o incluso mayores, vete tú a saber, pues el tipo parece ser que tiene más skills en la vida de lo que parece para un chico de su posición, ¿no? Sí, viene con la lección aprendida, digamos. Viene cargadito de fuera. Sí, de que vamos a decir que esta dupla infantil, él es Martin Stephens, que es un actor que hizo solamente papeles infantiles y luego abandonó la actuación. Ya ves. Pero que venía de, en el año 60, rodar la película de El pueblo de los malditos. Ya ves. Que la versión del 60 del pueblo de los malditos, recordad esos niños albinos que en un pueblo pues están... no voy a desvelaros la trama, pero... luego ha habido otras adaptaciones que todos conocemos. Niños perversos que por alguna razón se revuelven contra los adultos y no estamos hablando de quién puede matar a un niño. No, correcto. Aunque quién puede matar a un niño quizás pues se vio influenciada por El pueblo de los malditos en blanco y negro, ¿no? Quizás. Sí, y entonces, curiosamente, película británica que fue dirigida por Wolf Rilla, que era un director alemán, uh-huh. Y donde... Este actor interpretaba pues uno de esos niños, ¿vale? Martin Stephens. Y luego, curiosamente, su hermana en la película, Pamela Franklin, es una actriz que más tarde, ya en una edad de más joven, sí. estuvo en 1973 en otra película de terror, sí, como señor. Fue La leyenda de la Casa del Infierno. También sí. película británica, en este caso del director John Hughes, Y que estuvo de protagonista. O sea, que ambos estuvieron ahí dentro del género con otros registros. Sí, de hecho, Pamela Franklin se puso morada de hacer televisión en UK entre principios de los 80 y los 70 en concreto, ¿no? Cuando ya había crecido un poquito después y había cogido más experiencia después de estos papeles más infantiles, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a la parte, digamos, más joven del reparto, pero en la parte de las adultas y los adultos, pues poca broma también, ¿no? Sí, de hecho tienes a Meg Jens, que es una actriz que es una secundaria, creo que también es actriz británica, si no me equivoco, y que cuando la veáis os sonará mucho la cara, sí. porque hizo tranquilamente 40 o 50 películas en la época. Y que es la ama de llaves de la casa, de Bly casa. Manor, y que también tiene un papel importante en el desarrollo de la trama. Sí, total. Y además, pues luego tenemos también al Michael Redgrave como el tío, que se llama el tío y ya está. O sea, no, sí, el crápula londinense. En la película no le ponen ni nombre al tipo, o sea, sabemos el apellido de la familia y ya está. Y luego, pues, yo qué sé, o sea... Bueno, tienes al Peter Wengard, que era el protagonista de Arde Bruja Arde, que curiosamente aquí tiene un papel testimonial. Sí, porque quizás estaba haciendo otra cosa a la vez, entonces, o alguna cosa así. Sí que aparece en la película, pero digamos que no tiene frase. Yo lo dejo ahí. Yo creo que igual eso también era una cuestión de algún condicionante económico. Si no hablas... eres más barato o alguna cosa así, ¿no? O que lo simultaneó con otro rodaje y dice, oye, tienes que hacerme estas cuatro escenas y exacto, punto. O no tengo tiempo para aprender texto, o sea que hazme un papel en el que no tenga texto, ¿no? Como Boy Kills World y el Skarsgård, ¿no? Pues parecido de... Bueno, lo que pasa es que el protagonismo de Bill Skarsgård en Boy Kills World es diferente. Sí, es totalmente absoluto. Y Peter Wingard en The Innocents, pues digamos que, aunque sea uno de los nombres conocidos del reparto, pues está, digamos, como complementario, sin decirlo. Como complementario, aunque dentro de la historia su personaje es muy importante. Es que en esta historia, los pocos personajes que hay, todos son importantes. Así que, bueno, este también. Y de hecho, aparte de toda esta... Habíamos dicho ya Deborah Kerr, ¿no? O sea, sí, lo hemos dicho al principio. Lo hemos nombrado ya. Deborah Kerr, no hace falta que repasemos su currículum porque la conocéis todas y todos y es quizás pues el nombre que más brilla y destella en cuanto a popularidad. De todas formas, para quien no se acuerde, sí, pues por favor. La tienes en Las minas del rey Salomón, en Quo Vadis, El prisionero de Zenda, Julio César. Imposible no haber visto El 10 Reyillo, películas suyas. Sí. De simpatía, bueno, en fin. Sí. Y de todas formas, yo simplemente acabaría destacando también a la ayudanta de la mansión, a la actriz que aparece muy poquito, Isla Cameron, porque más que nada, Isla Cameron va a ser, aunque en la película tiene un personaje que es más bien secundario tirando a terciario, sí que solo tiene unas pocas escenas y además poco importantes, pero esta mujer, para que os acordéis, si acabáis viendo The Innocents, es la que canta la canción al principio de la película, que incluso aparece la canción antes de el logo de famoso de la productora, y que he leído por ahí en algunas reseñas y curiosidades de la película que en algunos sitios donde se proyectó esta película, los proyeccionistas quitaban la canción porque pensaban que era un error, porque estaba antes del logo de la productora, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que esta actriz es la que, aparte de que hace de ayudanta de la mansión, Isla Cameron es la que canta, que era un especialista, esta mujer, en canciones folkies y de este rollo así irlandesas y por ahí, que es la que interpreta la canción y que escucharemos, si todo va bien, al final del programa, pero para eso aún queda. Por cierto, canción que la escucharéis cantada por esta actriz, sí. La escucharéis tarareada por la niña, la sí, escucharéis señor. En versión caja de música, la escucharéis tocada al piano por el niño, o sea, es una canción que está presente en toda la película, la misma tonadilla, y bueno, pues que lo sepáis. Y que es posible que si veis la película se os acabe quedando metida en la cabeza. De hecho, yo ahí estoy, o sea, yendo por el metro, yendo por las calles de Barcelona y... ¿sabes? No la voy a tararear porque sería spoiler, la escucharemos al final del programa. Bueno, pues en este contexto, digamos que la institutriz llega a la mansión Bly y conoce primero solamente a la niña, porque el niño está todavía en el internado. Sí, de internado. Y bueno, pues la niña encantada de la vida, volver a tener una institutriz, no sé qué, le enseña la mansión. Digamos que la mansión... Una niña muy despierta. Muy espabilada, sí, sí, sí. Muy vital, muy alegre. Y lo que además tiene una mascota que es una tortuga, que a la media vez no le gusta mucho y que parece que como la institutriz tiene más tolerancia a la mascota y tal, pues ella está muy contenta. Y entonces le enseña la casa. Entonces, en las dos películas, la mansión donde transcurre la mayoría de la película va a tener mucha importancia. Sí, es un personaje más. Es un personaje más. Es lo que tienen en común ambos Pero títulos. En The Haunting la importancia va a ser mucho mayor. Sí. Eso ya lo analizaremos cuando le luego. Llegue el momento. Y entonces, bueno, pues curiosamente, la niña le dice a la institutriz, yo quiero ver a mi hermano y estoy contenta porque lo veré mañana. Entonces le dice, no, pero si este tiene que acabar el curso hasta el verano, no lo vamos a poder ver, pues está en el internado y tal. Y entonces ya empieza a torcerse el culo de la espectadora cuando recibe una carta, la institutriz, que es del internado, que han echado al chaval y que mañana lo tienen en casa. Y además, todos que estamos viendo la película en ese momento pensamos, la niña tiene poderes. Correcto. O pero, no. Pero a lo mejor una, no va por ahí. O es una coincidencia. Es el sentimiento este de sí, sí, sí. Fraternal, de exacto. Que notas las vibraciones, ¿no? Ahí está. Bueno, pues a partir de aquí lo que tienes es un descenso a los infiernos de un personaje al que las circunstancias le van a ir agobiando, le van a hacer entender los acontecimientos de una manera y desde fuera no vamos a saber si el tema va por un lado o va por otro. Sí, porque tenemos la referencia de la institutriz, pero también tenemos la referencia del resto de personajes que no parecen pensar como ella. Lo claro, cual también da lugar a debate interno propio, ¿no? Pero por otro lado tenemos un comportamiento de los niños, a veces perverso, sobre todo en el caso del niño, sí. Que te hace dudar. Porque además, yo te lo digo, esta pareja de niña y niño, hay momentos que dan verdadero mal rollo. Claro, o sea, de eso se trata un poco la propuesta en cuanto a dejarte el miedo en el cuerpo de la película. Está la casa, está la ambientación, está la música, pero están los niños. Que los niños, cuando están giraditos, pues dan más miedo que los adultos. Sí, y pocos niños he visto yo en el cine con esta capacidad de dejarte mal cuerpo, ¿eh? No, aquí hay un par de piezas en esta de Innocence. Sí. Y bueno, la película, es que claro, pensad que estamos hablando de una película de 63 años. Sí, sí, por ahí va. Que se dice pronto, de hace 63 años. Y la película tiene un buen suspense, una buena narrativa, unos personajes que van profundizando la trama y te van interesando y te van dejando con el culo torcido. Y realmente luego, cuando llegas al final, el final no es nada complaciente y es... realmente perverso. O sea, claro, es que la palabra perverso le queda muy bien. Es que al final, en títulos como este, digamos, el objetivo es redondear la parte del final conforme a lo que has contado. O sea, me refiero que no porque llegue el final se van a arreglar las cosas o van a seguir parecidas, sino que pues van a cerrarse acorde a lo que te han estado contando hasta el momento y, entre comillas, es como una especie de principio de honestidad, ¿no? Del director, del guionista, de contarte, de cerrar la historia con una forma que sea acorde a lo que te han explicado, ¿no? Entonces aquí esto es como, está súper cuidado porque es tal cual, ¿no? O sea, tú vas viendo cómo evolucionan los acontecimientos, cómo evoluciona el estado anímico, incluso la salud mental de la institutriz, y luego tú te vas dando cuenta que dices, madre mía, pues esto, ¿va a dónde va a ir? Pues para ahí, va para ahí, ¿no? Hacia esa enajenación parcial de una parte del reparto, por decirlo de alguna forma. Pero no solo eso, o sea, el convencimiento de alguien que cree muy firmemente en lo que ha visto, lo que percibe, puede hacer convencer a su entorno de que realmente está pasando algo fuera de lo normal. Se llama sugestión, y la sugestión es algo importante en The Innocence y también en The Haunting. Me refiero que son es otro concepto comunitario entre ambas dos. Y además, quizás aquí, por tener una propuesta que es más dramática, por separarla un poco del registro de The Haunting, que es más suspense, terror puro y duro, sino que aquí hay una carga más, pues de, ya sea por la cuestión histórica, por la cuestión de los niños, por la cuestión de ese familiar que denosta a los pequeños de su familia, todos estos puntos un poco así, pues más de drama, ¿no? Yo diría de dickensiano, ¿no? Un poco, en cierta manera, pues es lo que la diferencia de The Haunting, y aparte, pues es también lo que le hace tener esa fuerza, más fuerza dramática si cabe, que otras películas, o que incluso la propia de Haunting, que aunque tiene también su carga dramática, pero está llevada por otro camino diferente a este, que va más, entre comillas, por el drama clásico asociado a esta paranoia, a esta forma de pensar que tiene la institutriz, que parece ser, pues eso, que tiene sospechas bastante fundadas, según ella, que pasan cosas raras en la casa por alguna razón. Y que puede tener que ver con, pues, otras personas que han habitado la casa en el pasado. Estoy intentando bordear ahí el lago, claro. El lago del suspense. Pero bueno, también hay un lago en este en esta historia. Pues bueno, pues esto realmente lo que hace es que tengamos una película técnicamente impecable, con Totalmente. Una fotografía brutal, que además yo creo que le favorece muchísimo el blanco y negro, con una dirección muy sólida, muy buenas interpretaciones. Hay gente que dice que Deborah Kerr está sobreactuada. Yo creo que es lo que le pega al papel. O sea, me parece a mí que es una actuación que la película requiere. Totalmente. O sea, es que... sí, a mí, o sea, aquí no cabe sobriedad. O sea, no estaría fuera de lugar la sobriedad. Pero ni en los niños ni en ella. O sea, es tal que es cual. Así. Uh-huh. Y bueno, pues además la película te va metiendo en los misterios que esconde la mansión Bly. Sí. Y a partir de aquí, pues yo creo que la resolución es una resolución que para los amantes del género va a dejar un... Es que decir buen sabor de boca tampoco... Sí. Un registro original para la fecha en la que se produce esta película. Absolutamente, absolutamente. Sí. Y sí. Que quizás va a influenciar a futuros finales posteriores de otras películas de terror y de suspense que tengan algunos de los condicionantes que tiene esta. Y no, no digo cuáles porque es obvio y porque si no os hago spoilers también. Y el atrevimiento, sobre todo en dos escenas con el mismo enfoque de una acción entre dos personas, para la época me parece brutal. Sí. Eso y que además... Porque además, en la primera escena que se da... Estamos siendo muy crípticos, sí, ¿eh? No, para una película del 61. En la primera escena que se da, es muy violento por uno de los aspectos, pero la segunda escena que se da es violento por dos aspectos. Ya, y, este, y además tiene también el condicionante del ensañamiento porque ya, ya no es la primera vez. Ya, pero en la primera vez es provocado por un elemento, sí, y en la segunda vez por el otro. Lo que pasa con un agravante. Vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo ves? Es así, es así. Y realmente me parece... Quien haya visto la película espero que nos entienda. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además es lo que llamó la atención en su momento. En su momento, claro. Claro, claro. Es donde radica la perversidad de la idea. Uh-huh. Sí, ahí está. Y bueno, además eso, pues la ese crescendo paranoico de la institutriz va a ir acompañado con acontecimientos, pues también eso, imprevistos. Los dos niños, pues como son, pues tampoco, digamos, se van a quedar quietos. Sí, no es que ayuden precisamente. Y además, pues también yo creo que la ambientación en la que, la ambientación no, el medio ambiente en el que se encuentra la institutriz, pues no le va a ayudar a sus paranoias. Porque claro, el aislamiento, la soledad, la mansión, el clima, esa finca también que hay, que es inmensa y que te puedes perder en ella, ¿no? Tranquilamente. Seré ella la que tiene que tomar las decisiones porque el tío de los niños le ha prohibido específicamente acudir a él para cualquier problema. Exacto. Para resolver cualquier problema. Sí, que al fin y al cabo le supone tener que crecer como persona, pero parece ser que le causa terror crecer, ¿no? A la institutriz, a Deborah Kerr. Pero bueno, eso también forma parte de la chicha, de la enjundia interpretativa que tiene su personaje, que yo creo que en ese aspecto, pues digan lo que digan por ahí, me parece que está muy bien cubierto por Kerr. Sí, sí. Y que vemos esa evolución, aunque en este caso podría ser una especie de involución del personaje, de como lo vemos al principio de la película, tope responsable, risueño, con ganas de prosperar en la vida, de ver mundo, de cambiar de situación, de tal, y que luego, pues eso, llega al sitio, llega al teatro de operaciones, ¿no? Con ese término bélico que acabo de usar, y se viene abajo. Pero bueno, también tiene sus razones para venirse abajo, ¿no? O se va yendo abajo poco a poco, mientras su paranoia sube poco a poco también. Entonces, bueno, es el juego un poco que plantea su personaje, que es al final el personaje detonante de todo lo que pasa en la trama, aunque ella se supone que es simplemente pues un observador externo que se mete dentro del ecosistema de la mansión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí está también la gracia del registro que nos ha dado el Clayton para que especulemos, porque estamos completamente especulando sobre si esto va por un lado o esto va por el otro, porque realmente pues quizás en un programa free spoiler, pues podríamos decir, pues va por aquí porque aquí pasa esto y esto otro, y pues no, yo pienso que... Pero bueno, no lo vamos a hacer porque joderíamos el visionado y evidentemente pues la película hay que disfrutarla primero antes de hablar de claro, ella. Claro, y si realmente nosotros buceamos buscando estas joyitas, sí, es para que tengan la oportunidad de verlas si no las habéis visto. Exacto, sí, que posiblemente pues haya trupe por ahí que estas las vio ya de pequeño o de pequeña, ¿no? Yo diría que The Innocents se llegó a pasar en mis terrores favoritos. Bueno. Pero a mí esta, por ejemplo, no la vi yo. Claro. Y a ver, vistas las reseñas y las notas que tiene por ahí y todos los, digamos, registros que hay sobre este título en la red, pues evidentemente parece ser que hay mucha gente que luego ha sido más o menos importante o profesional dentro del género que la considera importante. Sí, sí, sí. Me refiero que en ese aspecto podéis quedaros tranquilas con que es un clásico a todas en cuanto a cuestiones de este registro de género suspense, terror psicológico, posible casa encantada o no, e incluso también mezclarlo con componente gótico. Sí, porque sí. También lo tenemos, que es algo que quizás la diferenciaría también de The Haunting, que esta es como la victorianidad que tiene al estar situada también en el siglo XIX y el rollo, pues quizás le da también ese componente goticista, ¿no?, del siglo XIX, que es importante en cuanto a la sensación general que te da la película cuando te metes en ella, ¿no? Correcto. Pues bueno, pues absolutamente recomendada. Por The Innocence, favor. Suspense, si la buscáis en castellano. Nosotros siempre recomendamos la versión original, pero sí. Bueno, sabemos que hay gente que no quiere leer mientras ve la película. Pues que la disfruten en suspense. En suspense, en versión doblada. Y nos vamos 2 años después, al año 1963, también película del Reino Unido. 10 minutillos más, 110 minutos. En este caso, pues tenemos de director al señor Robert Wise. Que Robert Wise, estamos hablando del director del Regreso de la Mujer Pantera, El Ladrón de Cadáveres, Ultimátum a la Tierra, por favor. Marcado por el Odio, West Side Story, esta de Haunting, Sonrisas y Lágrimas, La Amenaza de Andrómeda y la, pues realmente le dieron hostias por todos lados, Star Trek, la película. Que además coincidió más o menos en el tiempo que a un director como Robert Wise le dieron una película de ciencia ficción como Star Trek, sí. Y a un director de comedia de toda la vida que tampoco había hecho ciencia ficción nunca como Stanley Donen le dieron Saturno 3. Y dices, pues ¿para qué? Y los registros fueron como cambiados, ¿no? A mí me gusta mucho más Saturno 3 que la primera Star Trek. Saturno 3 es bueno. Muy pro, pero tampoco Star Trek la película es tan mala. Bueno, correcto, no sé, correcto. No sé. Tampoco soy trequillo, ¿eh? Pero quiero decirte... Sé hacer el signo con la mano izquierda solo, con la derecha no me sale, se me queda agarrotado. Yo no sé hacerla con ninguno de las dos. Pero con la izquierda me sale. Pero quiero decir que es curioso. De todas formas, a mí, por ejemplo, también en registro de ciencia ficción, Robert Wise en La Amenaza de Andrómeda me parece un peliculón. Sí, yo no sé si lo he dicho alguna vez o varias en antena, pero La Amenaza de Andrómeda del 72 me parece top. O sea, es una de las pelis top ever de mi registro personal ever. De todas formas, un tipo que es capaz de hacerte El Ladrón de Cadáveres o Ultimátum a la Tierra y luego hacerte Sonrisas y Lágrimas o West Side Story, sí. Es un todoterreno y es un tipo que es un director como la copa de un pino. El Yangtze en llamas, tío, también. También hizo sí de aventuras, de todo un esto. Un fiera. Un tipo que tiene 42... películas dirigidas, no sé si irá incluida alguna TV movie o algún corto, pero claro que es de esos directores que yo supongo que en las escuelas de cine lo estudian, pero que habría que estudiarlo también desde fuera de las escuelas de cine porque es súper interesante. Pues bien, este norteamericano en el Reino Unido sí. Coge y adapta la novela de Shirley Jackson, La Maldición de Hill House. Exacto. Y le encarga hacer el guión a Nelson Giddings. Aquí volvemos a tener una muy buena fotografía, en este caso de Davis Bolton, en blanco y negro. Sí, riguroso y espectacular blanco y negro, diría yo. Y, bueno, pues la música con que hemos abierto el programa, de Humphrey Shirley. Sí, señor. Y, bueno, pues la Metro Goldwyn Mayer detrás, pero bueno, rodado en Gran Bretaña, con presupuesto bajo. Ya sabemos que grandes producciones de terror en la época había pocas, y entonces era más barato rodarlas en blanco y negro que en color, aunque ya se rodaban muchas producciones en color. De hecho, la razón por la que se mueve este rodaje a Gran Bretaña es porque, aunque la acción está emplazada en Nueva Inglaterra, pues por cuestiones económicas se la llevan a la vieja Inglaterra para que salga un poco más rentable más el rodaje. Y bueno, ya vamos a comentar cosas porque también evidentemente esta película se compone de, a efectos de situación, pues de un edificio en el que pasa casi toda la acción que se explica en la película, pero que evidentemente a efectos técnicos y logísticos, pues lo que se ve, digamos, por fuera de la mansión en cuestión, pues es una cosa, y lo que se ve dentro de la mansión es otra. Me refiero, con esto quiero decir que la mansión o el edificio existe en el mundo real y creo que hoy en día se puede visitar también, pero claro, el interior, el loco interior de esta abigarrada... Era un plato de rodaje. The Haunting Mansion, The Haunting Hill, pues es puro escenario de imposturado de rodaje en plató. Al final lo he mezclado, has dicho Haunting Hill, es Hill House. Hill House. The Haunting of Hill House. Eso. Sí. Yo bueno. luego si nos da tiempo, que no sé si nos dará, te diré por qué confundo, por qué cruzo los dos títulos. Sí, sí. Es que lo hemos hablado antes de empezar el programa y ha pasado. Vale. Decir que en el año 1999, el director Jan de Bon, que es director de fotografía de múltiples películas, o sea, ha estado en no os podéis imaginar cualquier producción que penséis, ha sido director de fotografía él, Caza del Octubre Rojo, Black Rain, me parece que estaban Los Señores del Acero, bueno, en fin, en un montón de películas ha sido director de fotografía, pero él como director en sí... Solo dirigió 5 películas. Por eso entiendo lo de Los Señores del Acero, es que este señor es holandés. Sí, es holandés, correcto. Sí, sí, por eso trabajaba de director de fotografía de Verhoeven. Claro. Entonces, él solo dirigió 5 películas y las más recordadas son Speed y Speed 2, también Twister, pero luego hizo, aparte de la primera Lara Croft Tomb Raider con la Angelina Jolie, hizo en 1999 The Haunting, La Guarida, que es el reboot... O el remake de esta película del año 63. Sí. Y aquí, no sé si os acordáis, en el reparto teníamos a Catherine Zeta-Jones, a Liam Neeson, a Owen Wilson o a la Lily Taylor, entre otros, ¿vale? Sí, además para... Bruce Dern también estaba. Sí, para un resultado... bastante nefasto, sí. Sí, bastante. Comparado con la Haunting original, pues como... dices, yo te diría que Speed 2 y Twister son resultonas a nivel entretenimiento... Lara Croft un poco menos y que la película más floja posiblemente sea esta de las que dirigió Jan de Bon, no, a mi juicio. ¿Eh? No voy a hacer una broma de drogas, pero podríamos hacer una sesión doble de Speed y del revés. Pero, por ejemplo, para paliar la ansiedad con Speed. Ocurre un estúpido velo. Sí, la verdad es que, joder, que yo, o sea, si te digo la verdad, The Haunting del 99 en algún momento creo que la llegué a ver... en su proyección por televisión en algún momento de mi vida, pero es que la recuerdo tan nefastamente, tío. Y además que creo que tenía efectos digitales de estos de la época. Sí, me acuerdo un cabecero de cama. Tipo que... Spawn y sí, ese sí, rollo, sí. ¿No? De cuando los efectos digitales todavía no estaban muy, muy desarrollados y o en aquel momento les parecían que estaban bien y luego eran una chusta, ¿no? Pues un cabecero de cama cogía a la Lily Taylor, me parece. Bueno, sí, la he visto solo una vez y creo que mi cerebro la ha olvidado en gran parte. El mío, bastante. Bueno, como ya sabéis, Mike Flanagan, La Maldición de Hill House, 10 capítulos, muy buena serie. Para mí, no hemos hablado ya sin audiencia, pero un día hablaré, porque sobre todo el capítulo 5 te peta el puto cerebro. ¿Y esto es porque son capítulos autoconclusivos o no? No, es toda una historia. Todo lineal, vale. Y entonces hay elementos que te va escondiendo el señor Flanagan, que es muy puta con estas cosas. Es un poco thriller, ¿no? Es un poco trilero. Thriller sí. Del trilero. Y entonces en el capítulo 5 te revela uno de los grandes misterios y de por qué hay un personaje que es especial y se llama de cierta manera. Y entonces cuando te da el baño de realidad, que seguro que está quien dice... Yo ya lo sabía. Claro. Que seguro. Yo que lo seguro. Leí en la Wikipedia. Pero bueno, yo la vi con mi hijo y nos dejó el culo torcidísimo en el capítulo 5. Sin hacer spoilers, Jordi, en teoría la serie también, digamos, parte de la misma premisa argumental. Que, sí, es de la no, basada en la novela de Shirley Jackson, ¿no? Y bueno, es basada en la película y en la... Me refiero a que bueno, tenemos ese... El punto de partida es el mismo. El mismo, que ahora, el mismo. Que ahora contaremos. Ahora contaremos. Sí. O sea, aquí lo que tenemos es un científico que quiere investigar una mansión. Antropólogo él. Antropólogo, sí señor, que quiere investigar en una mansión donde se han cometido unos crímenes y aquí sí que estamos hablando directamente de Mansión Encantada. Sí. Se va a buscar el aspecto sobrenatural de permanecer en esa mansión buscando que pasen fenómenos extraños. Sí, digamos que él busca comprobar, corroborar que realmente existe lo sobrenatural, porque él como científico pues está arraigado al método científico en sus investigaciones y aplicando el método científico quiere demostrar al mundo que pues esta mansión que tiene fama de estar maldita pues le puede ayudar para pues eso, llegar a la conclusión de que realmente existe una parte de realidad sobrenatural que influye en nuestra cotidianidad y que pues nadie ha comprobado aún, ¿no? Entonces, además, teníamos ahí como una especie de, digamos, de objetivo por parte del científico súper ambicioso. Y decide, pues, reunir un grupo de gente para hacer un experimento en la casa, ¿no? De hecho, no son gente escogida al azar. No es gente humana, es gente... Sí, son sino humanas. Que es gente que él, por cosas que ha leído en prensa, por averiguaciones que ha hecho, investigaciones, son gente de psique perceptora o que pueda percibir estos fenómenos extraños. Sí, que tiene un perfil psicológico sensible. Sensible. Es la palabra adecuada. Que sean sensibles a los fenómenos paranormales. Uh-huh. Entonces, quiere reunir este tipo de gente, que en principio hay varios que le dicen que sí, y varias, pero luego a la hora de presentarse en la mansión no son tantas o tantos sí. Los que se atreven. Se cagan por las patitas abajo, creo. Vale, algunos. Porque allí el trabajo va a ser residir en la mansión para comprobar que si pasan cosas, si esas cosas son reales o no. Exacto. Y ver si esa fama que tiene ese edificio pues es también fundada o infundada. Correcto. Y entonces, en principio, él pide permiso a los dueños de esta mansión y le ponen la única condición de que el futuro heredero, que es uno de sus sobrinos, creo, sí, de esta mansión, tiene que estar presente en la duración de estos experimentos y vivir en la casa formando parte de ese grupo de personas. Sí, es la familia Sanderson y el tipo, el sobrino, creo que es el Luke. Luke Sanderson, Luke sí. Sanderson. Y entonces, bueno, pues con esta premisa nos encontramos en la casa, nos encontramos con la gente que acude y aquí la protagonista, que es Julie Harris, que es Eleanor, es un perfil muy parecido al que tiene Deborah Kerr en la película The sí, Innocents. Son los dos personajes que, digamos, se cruzan en actitudes y en aptitudes en las dos películas, ¿no? Aquí lo que tenemos, este personaje de Eleanor, es una persona que vive con su hermana y su cuñado en el piso de la madre, sí, a la que encima ha tenido que cuidar ella, porque como es la que no tiene pareja, le toca cuidarla, y cuando la madre muere se lo agradece su hermana y su cuñado haciéndola dormir en el sofá y teniéndola como medio estorbo. Sí, medio ahí criada ahí. Sí. En la casa. Ten familia para esto, ¿eh? Sí. Entonces, ella se encuentra que es una persona muy pusilánime, que no toma decisiones nunca, que no arriesga, y ve esta oportunidad de esta invitación del doctor John Markway, que sí, es Richard Johnson, luego hablaremos de él. Sí, señor. Que le invita a este experimento, a ir a una casa, a vivir algo completamente fuera de todo lo que ha vivido ella hasta ese momento, y ella decide pues dar un paso que nunca pensó que daría, que es romper con todo, alejarse de la familia. Salir de esa casa en la que está medio realquilada. Salir de una zona de confort que no es nada confortable. Sí, señor. Y experimentar algo completamente nuevo y diferente. Quizás es un poco extremo como cambio, ¿no? Pero bueno. Sí, porque ya veremos luego que es algo totalmente extremo. Pues sí. Y además eso con el condicionante, si cabe, de que, claro, nosotros al principio vemos como una voz en off, que seguidamente de la intro, pues vemos que es la del doctor del experimento, el John Markway, nos explica la historia de la casa. Entonces, claro, ya cuando le vemos hacer el grupo de preselección de la gente que va a ir al experimento, ya intuimos como espectadores que cada uno de los invitados e invitadas está por alguna razón que al principio no se nos dice cuál es. Entonces, claro, cuando vemos el personaje de Eleanor, que se dice con Ea, o sea, Eleanor se escribiría, pues vemos cómo es y de dónde proviene y cuál es su entorno social. Y pensamos, pero ¿y esta mujer qué hace aquí? Porque claro, se supone que todo el mundo ha sido seleccionado por alguna razón que le vincula con el objetivo del estudio. Y en el caso de la protagonista, del personaje de Eleanor, pues claro, nos enteramos, pero muy pa'lante en el metraje, ¿no? Pero claro, esa es una de las gracias que tiene también la película, que pues eso, según qué detalles no te los acaba de contar hasta bien avanzado el metraje, aunque en el inicio pues supuestamente te explique todo lo necesario para que todo eche a andar, ¿no? Pero ahí está, pues eso, la habilidad del guión también para, pues, decir lo que tiene que decir en cada momento. Aprovechando un poco, pensando también, pues, en el Flanagan, que, pues bueno, pues, también aquí hay, también hay un toque flanaganesco unos cuantos años atrás, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues aquí, como os podéis imaginar, empiezan a pasar cosas. Cuando te reciben en esta mansión, te recibe un, vamos a llamarlo jardinero, pero sí, es el que cuida también. El guarda. El guarda, sí, la valla que está cerrada con un candado y te la tiene que abrir él. Es el marido del ama de llaves de la uh-huh. casa, pero ambos se retiran al pueblo siempre antes de que anochezca. Sí, digamos que son supersticiosos o saben ya el temor que infunde la casa y dicen, yo vuelo de aquí y en la noche hacer lo que queráis, que volveremos por la mañana. A ver si estáis. Sí, y Miss Dudley, que es el ama de llaves, sí, es muy reiterativa, pero muy graciosa, la retahíla de advertencias que hace a cada visitante que llega a la casa. Porque, sí, además, es que hay pocas cosas que hagan gracia, en el buen sentido, en The Haunting, pero si alguna de ellas hace gracia es esta retahíla de recomendaciones. Porque, además, evidentemente, muy estilo madre, se preocupa por los invitados e invitadas de la casa y sobre todo les dice cuándo van a ser las comidas, los desayunos, las cenas y si van a poder contar con su apoyo táctico como ama de llaves. Para recoger la mesa o no, lo tienen que hacer ellos. Exacto. Y las horas en que ella y su marido no van a estar y van a depender de ellos mismos. Eso, o ellas mismas. Y del albedrío con la misteriosa mansión. Correcto. Que en algunos momentos pensamos como espectadores, hostia, pues si es que estos ya saben de qué va el rollo, también podían ayudar un poco, ¿no? Pero no, precisamente porque saben de qué va el rollo, ellos, antes de que anochezca, cada día desaparecen. Ya, tío, pero es que así, y hasta el que el sol no esté bien alto, no vuelven a aparecer. Así no avanzamos, así se queda todo como sí, está. Sí, porque aunque en The Innocents la casa era un elemento importante, aquí en The Haunting la casa es un elemento primordial. Sí, aquí es la prota prácticamente. Sí, decimos, o sea, que es Julie Harris, pero es la casa. No, Julie Harris tiene mucha importancia, es muy protagónica, pero la casa es una protagonista más y además con una importancia vital. Sí, porque no solo vamos a tener una casa que realmente es abigarrada, cargada de decoración. Se hace alguna broma con la decoración de la casa también por parte del personaje de Teodora, de Teo, que es muy gracioso también, que dices, vale, sí. Sí, muy gracioso, pero muy bipolar, porque sí, tan pronto es tu mejor amiga como intenta destruirte. Sí, sí, sí, pero bueno, que la y cosa. Y que es una de las personas con una fase psíquica, unos poderes psíquicos de. O habilidades. De habilidades, sí, más prominentes, ¿eh? Sí, pero bueno, yo lo que quería decir simplemente a efectos de casa como personaje es que, evidentemente, el Robert Wise se curró los aspectos técnicos para que esa presencia del propio ambiente, de la propia casa, de las habitaciones, tuviera, entre comillas, vida propia, ¿no? O sea, y estoy hablando de cuestiones que ya no solo van por el tema de la fotografía en blanco y negro, que aquí otra vez vuelve a brillar y aquí también tenemos algunos planos que dices, yo quiero un póster de este fotograma, cabronix. Es brutal, ¿eh? Pero la cosa es que también en algunos momentos se habla de que el originario morador de la casa, el que la construyó, quiso que la casa tuviera ese aspecto, entre comillas, de irrealidad, intentando esquivar los ángulos rectos en las habitaciones, en los marcos de las puertas, en los encuadres de las estructuras de dentro de la casa. Y eso, el señor Robert Wise lo respaldó técnicamente utilizando algunas lentes en las cámaras que ahuevaban ligeramente, solo un toquecín, lo que eran las líneas rectas de los planos. Entonces, claro, estás viendo la casa y la estás viendo torcida, un poco irreal, un poco decir, hostia, sí, es que, y como está tan cargada de decoración, que es, no es barroco rococó, es lo siguiente, si después del rococó hubiera habido otro estilo arquitectónico más recargado aún, pues sería ese, porque la casa está llena de todo, de cosas, de detalles, de complementos decorativos por todos lados, y es difícil salir corriendo por un pasillo y que no te choques con algo. De hecho, recordemos que uno de los elementos lovecraftianos importantes era el no tener ángulos rectos en las construcciones donde vivías. Ahí te he visto. Para evitar que sirvieran de entrada desde otra dimensión, vete a saber si a un perro de Tíndalos o a lo que sea. O un perro rotonda, que también es redondo. Un perro rotonda, directamente. Perdón. Quien no sepa de qué estamos hablando, el programa 999 sin audiencia. Sí, especial ya, mil en general. Si os escucháis el 999, va con el 1000, el 1001, el 1002. O sea, ya todo de corridillo. Bueno, pues realmente juega muy bien. Y sí, además, técnicamente, los ángulos de cámara, la utilización de los espejos en las habitaciones, meterte una estatua en medio de un porche ajardinado sin venir a mucho cuento, las puertas, las escaleras en espiral de hierro, todo en la casa va a tener una funcionalidad para que en algún momento incrementar la tensión, abrirte un arco narrativo, buscarte una vuelta de tuerca, sí, de señor, alguna situación, y eso la verdad es que lo juega de una manera espectacular. Sí, a ver, o sea, yo lo considero un mago en la dirección a Mr. Wise, y es que, a ver, o sea, aquí evidentemente tenemos esa limitación del espacio interior. Tenemos esa limitación también del número de personajes, que no es muy amplia. Vamos a decir que 4 por la noche, 6 por el día, ¿no? Que es eso, con los, digamos, integrantes del experimento y la pareja de guardeses de la finca. Y con eso te tienes que armar la película, el argumento, la tensión, el terror y todo lo que tú quieras meterle ahí. Entonces, claro, hay una serie de recursos limitados para luego conseguir el objetivo que tiene la película, que es hacerte, pues eso, pasar un poco de cague y ponerte algún pelito de punta de vez en cuando, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco también pues la pericia del director y del equipo técnico para sacarle partido a esos elementos relativamente pues escasos para conseguir el objetivo de la película, y lo consigue, vamos, o sea, 200%, porque luego pues ya hablaremos un poco del reparto más en profundidad y lo que sea, pero tenemos los perfiles psicológicos de los personajes, cada uno de su padre y de su madre, con sus posibles o no habilidades relacionadas con lo que ellos denominan sobrenatural. Luego tenemos pues que la casa también no habla, pero eso de pero que no se expresa. No habla, pero se expresa. Claro, no hablas en su estricto, pero también sí que se expresa. Y claro, y te tienes que tomar en serio o no lo que dice la casa en su expresión. Hay gente que lo entiende dentro de la peli, hay gente que no lo acaba de entender o que le busca una explicación racional. Luego en parece fin. También que hay una habitación. Porque al principio se explica una historia, sí, de los herederos del constructor de la casa. Exacto. Y cómo una de sus hijas, que prácticamente nació y murió en la casa, pasó toda la vida en lo que sería una habitación infantil de juegos. Sí. Y esa habitación va a ser importante también. Va a ser importante porque quizás tenga más vida propia que ninguna otra parte de la casa. Vamos a llamar que es el corazón de la casa. Sí. ¿Las casas pueden tener corazón? No lo sé, pero parece que Hill House, claro, sí. Claro, las casas pueden tener aurículas y ventrículos y pueden expandirse y también esconderse. Pues vete tú a saber, igual sí. Entonces, bueno, realmente cuando decimos que la casa es un personaje más de la película o el personaje principal de la película, o sea, no estamos exagerando, y la idea del equipo técnico era que la película fuera, digamos, la, ¿cómo lo diría? Pues la puesta de largo de este personaje edificio, que realmente pues es una idea también bastante, entre comillas, giradita, pero que después de este registro, pues resulta que sí que hemos tenido en la historia del cine de género más películas en las que un determinado edificio era también coprotagonista, junto con, sí, los actores y actrices de carne y hueso. Me, sí, refiero no que se acuerda de la casa de Amityville. De unas cuantas, sí, sí, me refiero, sí, que, sí, que esto ha creado una escuela, ha creado un tipo de registro que realmente pues luego ha tenido pues una continuación Ya veremos si mejorada o no del registro original, porque eso también es discutible, pero aquí tenemos una idea muy potente a efectos de, digamos, de originalidad en el momento en el que se hizo la película y que evidentemente, pues quizás en el relato original también tenemos esta presencialidad de la casa, pero yo no lo sé porque no me he leído el relato de la Shirley Jackson, de la Shirley Jackson. Entonces, bueno, la cuestión es que aquí sí que se le da esa preeminencia al edificio como tal. Y de hecho, Jordi, yo le voy a poner nombre porque llevo intentando esquivar dar el dato desde que hemos empezado a hablar de la película, pero es que este edificio, esta casa maldita, esta casa, es que encantada no me gusta decir, porque encantado es cuando conoces a alguien y le dices, encantado, ¿qué pasa? ¿La casa está encantada o es encantada? El título en castellano de la película es La mansión encantada. Claro, o sea, entiendo que el adjetivo encantado o encantada ha ido cambiando de sitio y lo comparamos más con el charmed, ¿no? O sí, encantamiento, en con inglés, algo que, ¿no?, tiene un encantamiento. Exacto, pero bueno, en cualquier caso, esta casa por fuera sí que existe de verdad, por dentro eran unos platós y no sabemos dónde estarán los elementos, y que esta casa se denomina Ettington Park Hotel, es un hotel creo que de Lugeti que existe en Inglaterra y que está en la localidad de Warwickshire. Lo he dicho despacio para poderlo decir. Warwickshire. Sí, con ese H. Shire. Entonces, pues ahí está esa. Ese es el lugar, el donde digamos, al menos externamente, pues Robert Wise sitúa la acción de The Haunting. Recordemos que argumentalmente estamos en Nueva Inglaterra, estamos. La protagonista, Jolie Harris, vive en Boston ciudad y se tiene que ir como, no sé si 80 millas fuera de Boston a buscar la casa. En años 40, 50, porque sí, ya ella va en coche. Exacto. Tiene carnet de conducir, sí, y es una señora, sí. Lo cual ya ha avanzado un cierto grado, poco, la sociedad occidental estadounidense para que esto ocurra. El coche es un 50% suyo, pero le cuesta horrores cogerlo. Madre mía. Sin el permiso de su cuñado y de su hermana. Es que vaya planteando. O sea, es que realmente es una fuera de la casa en todos los sentidos. Vaya planteamiento que tiene la pobre Eleanor, sí, fuera de antes de entrar a la casa. O sea, me refiero que, yo qué sé, menos mal que, poco menos que, al menos tiene algo de emoción en la vida, en la casa. Es emoción chunga, todo hay, sí, que decirlo. Porque es pasar de la nada al todo. Porque el personaje de Eleanor también, como el de Deborah Kerr en la otra peli, también va a hacer un viaje interior. Madre mía. Entonces, claro, va a hacer un viaje que, bueno, es el viaje que no hubiera tenido ever, ¿no? Y lo tiene aquí en este momento. Y por eso quizás es también, junto con la casa, la protagonista importante de la función, ¿no? Uh-huh. Porque es el personaje que podríamos decir más vulnerable, más sensible, más receptivo a todo lo que pueda pasar de noche en aquel lugar. Porque además hay que decir que por el día en la casa se suele estar más o menos a gusto, pero cuando, sí, cae la noche, macho, yo no sé, pero cuando se van los guardeses, tú detrás, para pueblo. Para pueblo que habrá una pensión. Yo es que hostel, no, pensión. Yo es que hasta cierto punto, y ya imaginaba que no, porque el registro no va por ese lado, pero yo pensaba, estos guardeses, cuando se van al anochecer, se esconden por ahí y empiezan a hacer de las suyas a los urbanitas que han venido aquí a ver la casa encantada. Pero no va por ahí la cosa. Es un poco más serio todo a pesar de que nos lo tomamos con humor en el comentario, es bastante más serio y bastante más impactante a efectos de suspense y algo de terror también, ¿eh? Porque hay algunos pasajes, sobre todo en el último tercio de película, que yo además está en la vía anoche, me refiero a que la tengo super fresh y hostia. Yo tengo experiencia, pero algún pelillo se me levantaba por el pasillo es de noche. Que, el final, los últimos 20-25 minutos, y además aquí volvemos a estar con un final no tan perverso como en The Innocents, pero sí un final, sí, nada complaciente y que aquí no tenían. Si la película tiene que acabar con un final que te deje con el culo torcido, sí, y que rupturista, sí, sí, rompa con todo, oye, pues acaba, o sea, no pasa nada, sí, no hay ese buenismo malentendido que ha sido tan perjudicial para mí, sí, dentro del cine de género. Totalmente. En muchas ocasiones. Exacto, y aquí además pues ya conocemos un poco por el camino el tono ligeramente oscuro, perverso, a pesar de que no es tan dramático, que mira que el personaje principal de humano de la Julie Harris tiene bastante drama dentro de su registro vital, ¿no? Pero el resto de personajes ayudan un poco a oxigenar ese drama que tiene la coprotagonista con la casa y realmente el registro es menos peso en drama que de Innocence, que era bastante más cargado. Sí, de hecho aquí tenemos al heredero, al sí. sobrino de la familia Sanderson, a Luke, que de alguna manera es el descreído, el que está ahí solo para observar cuánto puede valer esa finca que él heredará en un futuro. Está pensando en vender la casa y sacarse la pastaca todo el rato. Es el típico tipo que estudia en una buena universidad, viene con la chaqueta, con sí. el escudo de la universidad. Del college. Sabe hacer martinis. Sabe hacer martinis como nadie. Sí. Mira a ver si puede ligar con las chicas que no están de mal ver. Y en cambio, pues tienes el personaje de Eleanor, que es todo lo contrario. Acaba de salir de un huevo cerrado. De su huevo familiar. Y llega a un sitio donde encima encuentra al profesor Marway súper atractivo, el tipo de hombre que ella a lo mejor habría soñado siempre. Sí. Estamos en los estándares del año 60, viril, masculino, con bigote. O sea, sí, pero bueno, científico al final. Científico, no es un especulador financiero, por ejemplo. Claro. No, es un, entonces, un antropólogo. Y ya os voy a adelantar que este crisol de emociones que tiene Eleanor le sale mal por todos lados, porque digamos que pobre. Va a aparecer un quinto elemento en la casa hacia el final. Sí, qué sorpresa, eso es también que como... Es una sorpresa y que también le va a romper todos los esquemas a la mujer. O sea, si ya estaba eso, pues en un trayecto hacia una desestabilización mental fuerte, pues aquello acaba de... Le pega una cornada a la vaca que la deja ya mal parada en esa parte del final. Y hablamos del típico... personaje que aparece cuando no tiene que aparecer y que además es también un concepto recurrente muchas veces en el terror, sobre todo en el terror de gente que se queda aparentemente encerrada o cuasi encerrada en un sitio, pero que de repente viene alguien más. Solo, o sea, me estoy acordando, por ejemplo, y hay mucha distancia, pero al interior, que parece que todo va a pasar todo el rato con esos dos personajes principales, pero pam, pam, llaman a la puerta. Y además el personaje que aparece te lo rompe todo porque no ha vivido todo lo que se ha vivido hasta el momento. Y entonces, claro, es una persona incrédula en un entorno donde han pasado, pasado putas. Están acojonados ya. Y entonces, claro, llega para romper con todas las normas y todas las, percepciones sí. que había tenido el resto de habitantes de la casa. Y bueno, es como si cuando sí que... están unos trapecistas intentando hacer el cuádruple salto mortal, ensayándolo con no una, dos redes de seguridad, ajá. te viene un personaje nuevo y dice, no, vamos a hacer el quíntuple mortal, pero quitamos las dos redes. Sí, y ponemos unos pinchos abajo, por si acaso. Y un poco es lo que pasa. Así va la cosa, pero bueno, eso también acaba enriqueciendo la parte del final. Sí, claro, porque lo convierte pues en un... Porque no es una cuestión... En un vórtice. Anecdótica de que aparezca este personaje, sino que tiene su importancia. Tiene su peso en lo que queda de explicar de la peli desde su aparición. Entonces, claro, pues realmente es otro de esos puntos en los que pues tenemos aquí un guión que tiene, pues eso, sus resortes, sus trampitas, en el buen sentido, para que funcionen cuando pasen por ahí los personajes, ¿no? Entonces me refiero que a ese nivel también, pues es una peli que se hace súper entretenida, que en algunos momentos, o sea, te genera, digamos, una sensación de sospechar, de ver qué va a pasar aquí, de... ¿Existe lo sobrenatural? ¿No existe? Pues bueno, no te voy a decir ni que sí ni que no. Ve la película y sabrás la cuestión. Pero luego también vamos a tener ese disfrute visual, disfrute interpretativo también, y luego pues esos momentos que incluso a un espectador avezado, que no digo que yo lo sea, pues te consiguen poner eso, unos pelos de punta con una película en blanco y negro, lo cual, en teoría, pues, se supone que no debería pasar muy a menudo, pero aquí pasa, ¿no? Me refiero que ahí está un poco el grado de calidad de este registro y, aparte, también te acabas dando cuenta, sobre todo cuando miras hacia atrás de esta película, que dices, bueno, es que en este registro de Casas Malditas, pues resulta que aquí tenemos una pionera. O sea, no te voy a decir que sea la primera, porque seguro que se ha tocado el concepto de forma lateral o esquinada en algunas otras. En de no sé si ir más lejos. Por ejemplo. Animantes, pero claro, pero aquí. Sí, es de las pioneras. Sí, pero sí. Aquí tenemos una pionera. Y esto ha pesado mucho que eso, que hasta, pues eso, hasta en 2024 seguimos con esta cantinela. Y además con buena salud, que me refiero que no lo digo a efectos peyorativos de que sea un camino para el terror agotado, sino que simplemente pues hay que darle pues más originalidad o un registro más fresco, ¿no? Y esta película es súper fresca para su año. Sí, de hecho, el relato de Shirley Jackson es del año 59, si no me equivoco, ya con ves. Lo cual es mucho más contemporáneo. Bastante cercano. No como Henry James, que lo escribió en 1890 y algo, exacto, a finales del siglo XIX. Y entonces, aunque se adaptara a los años 60, The Innocents pues viene de la época de finales del siglo XIX. Sí, exacto. Y además, pues luego tenemos detalles secundarios dentro de este de esta atmósfera, de este ambiente del grupo del experimento, en el que pues tenemos tensión sexual entre protagonistas femeninas. Me refiero que... ¿Sí? Que existe. Otra aquí Theodora es que... juega un papel de dualidad, de sí, sí, no vamos a decir de perversión como en The Innocents, pero no llega tanto, sino que yo creo que es una cosa más franca, ¿no? Incluso parece que le moleste la fijación que tiene Eleanor con el doctor Mark Way. Por supuesto, sí, porque claro, evidentemente, pues si le gustan las mujeres, evidentemente, pues... Claro, que también es una apuesta muy valiente para ser el año 63. Por o sea, supuesto. El punto de perversión que tiene The Innocents para ser el 61, pero la apuesta por la homosexualidad femenina sí, en el año 63... De una manera, a ver, no es súper explícita, pero es bastante... Se nota. Bastante patente. Oye, pues me parece también muy valiente. Y sí, yo veo aquí que la salvaguarda de rodar en Reino Unido quizá ayudó. Quizás, sí, quizá sí. Quizá rodando en Estados Unidos, no sé yo, sí, si esto hubiera colado tanto. Porque además los años 60, recordemos en Estados Unidos cómo estaba el tema. Sí. Además, he estado leyendo por ahí también al respecto del rodaje y de esta cuestión de la tensión sexual femenina que hay en la película, que casualmente, y esto es un pequeño spoiler, antes de que empiece el experimento, digamos que del único personaje que la película nos da datos sobre su vida anterior de forma muy explícita, es el de Eleanor, de Julie Harris, y del resto nos dan algunas pinceladas en diálogos y tal, pero no nos explican tanto ni nos dan imágenes. Entonces, claro, se ve que también había prevista una escena previa al experimento de Theodora que en la que era más implícita su condición sexual y que no se puso finalmente en el metraje. Y que, en parte también, primero, algunas voces dicen que en un intento de autocensura y otras dicen que porque así también la sorpresa de descubrir a Theo dentro de la casa pues ayuda a que forme parte de las sorpresas que tiene la película preparada para el espectador. Y no me parece mal porque Theodora conlleva, al no conocer el origen del personaje, ese halo de misterio que sí, le sienta muy bien, porque también es el personaje que tiene la dote psíquica más abierta y que sí, es capaz de demostrarla en algunos momentos de la película. Y eso, pues esa percepción, si el personaje no sabes muy bien de dónde viene, pues yo creo que ayuda. Sí, porque aparte además, de su condición sexual que vayas descubriendo. Por la forma en que va vestida, se supone que es una mujer moderna o avanzada en su momento, que sí, es como, entre comillas, la más yeye, ¿no?, de la función. Y además, pues eso, que es puro contraste con el personaje de Eleanora, ¿no?, que es como lo opuesto. O sea, se supone sí, que Theodora tendrá incluso su formación académica, y Eleonora viene pues de una familia pues pobre en la que ha estado cuidando a su madre enferma y que prácticamente ha perdido su juventud, o eso se da a entender, sí, así, cuidando a su vieja, y está pues la mujer como está, ¿no?, que está un poco pues eso, hecha polvo, uh-huh, entre comillas, ¿no? Pero es sensible a las cosas que puedan pasar en la casa. Que además, quien dijera que en The Innocents Deborah Kerr estaba sobreactuada, no sé qué pensarán de Julie Harris. Pues porque mí, aquí Julie Harris, que a mí me parece que está excelente. Está muy bien. Pues también tiene sus momentos. Pero es que el personaje lo requiere. Es que estamos en eso. Claro. O sea, realmente es un personaje que hace un viaje a nivel psicológico tan bestia, tan fuerte, y sufre unas sacudidas. Porque además aquí vamos a decir que no hay esa dualidad que hay en The Innocents. Yeah. Aquí llega un momento que la trama te es muy explícita sí. sobre si está pasando algo o no. Sí, sí, sí. No se anda con dualidades. Sí, aquí ¿cómo? No hay elucubraciones. No, aquí, o sea… Entonces, realmente, las experiencias por las que pasan los protagonistas pues son muy vividas. Son muy vividas y te pueden afectar. Y sobre todo, pues si además eres una persona que viene tocada del mundo exterior al experimento, al universo del experimento, pues más aún, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Al fin y al cabo, Julie Harris tiene en su mano… pues el personaje que, digamos, pues más caso le va a hacer la casa como tal y eso pues también es, digamos, algo importante para la trama y para el espectador. O sea, me refiero que, no sé, o sea, igual estamos dando demasiado peso a Julie Harris en el reparto, pero es que realmente es el personaje que, junto con la casa, que se lleva todo el pivotaje guionístico, ¿no? Entonces, es que a lo bueno, mejor la casa también tiene sus preferencias en cuanto al trato con cada habitante que tiene en su interior. De hecho, las tiene totalmente, o sea, lo afirmo. Y eso se nota, ¿no? También que mola mucho darse cuenta de decir, mira tú, mira, se supone que las casas no hablan, las casas no escriben, las casas no cocinan, las casas no hacen, son edificios, es un objeto inanimado, ¿no? Gigante, pero no. Oye, bueno, yo qué sé, ver la película, a ver qué os parece, si no nos creéis. Pero bueno, también para ser la precursora de este tipo de estilo de cine de terror, de casas malditas, pues evidentemente es por algo. O sea, que no es porque fuera la primera, sino que además aporta documentación y aporta forma de hacer y de ser de cómo una casa maldita pues le puede afectar a la gente que vive en ella, ¿no? Uh-huh. Y esto es un ejemplo, pues eso, de manual. Y ahora ya hemos hablado un poquito del reparto, pero vamos a hablar sí. un poquito más en profundidad del reparto. Y yo debo decir que es un lujo y un gustazo ver los repartos de producciones modestas de los años 60, tanto a actrices y actores británicos en su mayoría como alguno americano, y ver que son todos tan solventes. O sea, qué gustazo de que da igual que sea una niña, un niño, una anciana o una persona de mediana edad, porque todos van a estar bien, creíbles, van a ser convincentes en todo lo que hagan. O sea, de verdad, qué gran época a no nivel sé. Actoral, porque, no sé, se nota un saber hacer. Un nivel medio alto. Sí, sí, o sea, sí. Nivel medio, entre comillas, de hacer la media del nivel que hay entre el colectivo actoral y decir, hostia, notable para arriba. O sea, es que no hay y actores. Y no siempre eran nombres súper famosos, ni mucho menos. Sí, de hecho, a ver, o sea, yo sí te digo la verdad, a mí, por nombres, o sea, porque luego abres los currículums de cada persona que aparece en el cast en The Haunting y dices, pues sí, han aparecido en muchas producciones. Y te caes para atrás, pero claro, o sea, nuestro conocimiento es limitado, o al menos el mío, de la tropa actoral de esta época, y más con predominancia british, ¿no? Aunque hay algún estadounidense también, porque no sé si por algún tema de impuestos o por la productora. O sencillamente porque Robert Wise es norteamericano y se quiso traer algo. Trajo algún, pero me refiero que sí, que hay un pequeño componente estadounidense, pero la mayoría de reparto pues es british. Uh-huh. Tenemos a Julie Harris haciendo de Eleanor, súper sí. solvente. La Claire Bloom haciendo de Teodora, también está muy sí, bien. Tal cual. Richard Johnson haciendo de John Markway. Y Russ Tumbling haciendo de Luke Sanderson, que son los cuatro personajes que van a los cuatro del experimento. Comenzar el experimento. Sí. Tenemos a Rosalie Crutchley y a Valentin Dial haciendo de Mrs. y Mr. Dudley, que ahí son está. Los guardeses. Sí, señor. Luego me ha parecido muy curioso haciendo de tía de Luke Sanderson, haciendo de Miss Sanderson, tenemos a Faye Compton, que es una ya actriz ves. Que empezó en los años 30. Y no sé si llegó a hacer alguna película en los años 20, no sé si muda o prácticamente. Y claro, qué fuerte. Es una actriz que si la miráis de joven os sonará porque son fotos ya no en blanco y negro, en sepia. Sepia total, o sea, y además eso es lo que dices tú, o sea, esta mujer empezó con el mudo, o sea, tal cual. Y luego tienes por ahí en el reparto, tienes a Louis Maxwell, que no os voy a decir el papel que hace porque sería un spoiler. Sí, pero que es en su momento también, pues en este momento posiblemente fuera uno de los nombres más populares del reparto cuando se hizo la peli. Uh-huh. al Valentín Dayal o a la Diana Clare, entre otras. Sí. La verdad es que, o sea, cast excelente, sin tener ningún tipo de nombre mediático y cumplidor, ¿no? Me refiero que también, en parte, pues el éxito del buen registro que tiene The Haunting, pues aparte de la cuestión técnica que ya hemos comentado, pues claro, la cuestión actoral, si hubiera algún actor o actriz que no estuviera a la altura, se acabaría notando, porque es un reparto muy cortito. Entonces, claro, me refiero a que no quedas disimulado si eres un poco de la parte mediocre del colectivo, si te ves mucho, muy expuesto, ¿no? Y aquí, bueno, aquí salga quien salga, se ve expuesto, pues porque hay poca gente en el reparto. Entonces, bueno, yo qué sé, tenerlo en cuenta también que una de las cosas guapas que hace Mr. Wise aquí, pues es sacarle partido a ese reparto muy, muy, muy concreto, ¿no? Pues sí, poca cosa más a decir. Sí. Yo simplemente, ya sé que a veces soy un poco redundante porque soy un redundador nato, pero, o sea, la cantidad de habitaciones, la decoración abigarrada, eso de que la mansión parezca un museo desordenado, pero elegante a la vez y un poco decadente. Luego también sentirte como yo creo que se sienten los personajes, que no lo dicen, pero en vez de claustrofobia, lo que la casa genera al ser tan grande y tan recargada es como una especie de, no sé si existe el término, agorafobia interior o agorafobia relacionada con la decoración, ¿no? Porque realmente, o sea, parece que la decoración excesiva se va a abalanzar sobre ti en algún momento, aunque no lo haga, pero te amenaza. Entonces, bueno, y esto como espectador, que me refiero a que si estuvieras dentro de la casa no te digo nada, ¿no? Pero bueno, que eso hace que realmente, pues, esa idea de que la casa es coprotagonista, pues es una realidad y yo creo que la hemos vivido como espectadores visionando The Haunting y si la viven los espectadores, imaginaos los que están dentro de la película, ¿no? Me refiero a que ese nivel, pues yo qué sé, gran trabajo del Robert Wise y compañía aquí, la verdad. Esta me faltaba, ¿eh? No la había visto yo de Wise e intentaré ir tachando de las que me faltan, tío, porque es que sí. es un tío que sabía. Ya tengo otro doblete de cine de género clásico. ¿Estás conspirando otra vez? Sí, no, pero ya más adelante. Pero bueno, quiero decir que yo verano. Voy maquinando, voy buscando sí. un par de películas que puedan tener una relación, como fue en el caso anterior o este caso, sí. Y yo, no sé, pues me parece que pueden ser, no vamos a decir ciclos o miniciclos, sino audienceros interesantes como propuesta para quien quiera. Sí, o dobles sesiones que están vinculadas por alguna idea, ¿no? Que sí, al final, sí, yo sí. Que sea. No lo hemos dicho, ambas dos están en Filmin. Sí, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Sí, no, hombre, ya que Filmin hace el esfuerzo ya que están de apostar por cine de calidad, sí. Cine clásico y, pues, oye. Sí, sí, sí. A mí no, yo pago mi suscripción religiosamente, no me lo regalan, exacto. Pero no me importa, pues, cuando a una plataforma da calidad, pues hacerle publicidad si hace falta. Sí, y de hecho, este es el típico tipo de peli que seguramente, si se editó en algún momento en DVD en España, que lo desconozco, pero si se hizo, estará en las bibliotecas. O sea, ah, no, sí. Me juego sí. 5 céntimos a que esto está, sí. A que ambas dos están por ahí. Oye, las bibliotecas las pagáis con vuestro dinero, con el dinero de vuestros impuestos. Sí, señor, señora. Y en las bibliotecas tenéis un surtido, ya no solamente de libros, también de cómics, que además las bibliotecas tienen el intercambio de bibliotecas, que si no está el ejemplar en vuestra localidad, os lo traen con el servicio de intercambio de bibliotecas. Y tenéis DVDs y tenéis CDs de música, aprovechadlo. Sí, por favor. Entráis, hoy en día es entrar en el catálogo de quien lleve la red de bibliotecas en vuestra localidad, los que seáis de Barcelona o comarca de Barcelona, es la Diputación de Barcelona. Sí, de hecho, toda la provincia está vinculada en la DIVA, correcto, que es DIVA. La red de bibliotecas. DIVA es Diputación de Barcelona, exacto. Y entonces ahí tenéis toda la red de bibliotecas y entráis en el catálogo, ponéis por autor o por título y, oye, os llevaré sorpresas, sí, y que vale mucho la pena. Hombre, y que a ver, que es un recurso público y que hay que usarlo, tío. Que, así de claro. Que así pues, crecemos un poco en cultura, por un lado usando el material comunitario y por otro enriqueciéndonos viendo, leyendo o escuchando, ¿no? Yo que sé, más claro agua. La cultura es una de las mejores inversiones a las que pueden ir vuestros impuestos. Tenedlo siempre claro, ya. Porque un pueblo con cultura es un pueblo que sabe regir su destino. Un pueblo sin cultura es un pueblo que es dirigido y es manipulado. Y que rebuzna. O que bala, no sé, ¿te acuerdas de del chistecillo aquel de la bola de cristal, ¿no? De con amigos puedes, sin amigos, pues con la cultura pasa parecido. Este no lee y este sí lee. Exacto, sí. Me acuerdo perfectamente. Pues eso. Bueno, pues ya está. Hasta aquí las recomendaciones. Sí, The Haunting, The Innocents, la verdad es que las dos, cada una en su registro, súper interesantes, vinculadas por varios conceptos, como ya os hemos ido contando a lo largo del programa. Y no queríamos tampoco monopolizar el programa con este doble visionado. De hecho, nos quedan como 8 minutos que nos puede caber algo rápido. No sé. Para desengrasar, no sé. ¿Quieres que saque algo para desengrasar? Pero hombre, es muy, muy de desengrase, ¿eh? Hombre, por eso te lo digo. Vale, vale. Es que si desengraso yo, igual desengraso menos. Hay una película que... en su día llamó mucho la atención. Es una película del año 2013, pero debo deciros que la mayoría de gente que la ha visto opina que es una bazofia. Vale. O sea, esta ya es la premisa. Pues vamos a ello. Es una película que a mí ya me llamó la atención porque era una película episódica, independiente, donde un montón de directores, en plan canalla, vamos a divertirnos, llamaron a un montón de estrellas de Hollywood para, en una película de segmentos, dejarlos en ridículo, expuestos, con las premisas más zafias, burdas, escatológicas y de humor grueso que se os puedan imaginar. O sea, podríamos decir que es cine desfase. Cine desfase. Sí. Esta película es de 2013 y a mí me la recomendó Jordi Vaquero. Hombre, otro que desfasa también. Dice, mucho. Yo me lo pasé teta, me partí de risa y nadie la recomienda, pero yo la recomiendo. Muy bien. Bueno, pues le hice caso. Joder, es una película, ¿a quién se le ocurre? Sí, ¿a quién se le ocurre? Es una película que dura 90 minutos y ya digo que es episódica. ¿Quién tenemos detrás de esta propuesta? Este proyecto. De hecho, no sé si has dicho el título. No, la película se llama Movie 43. La película 43. No 45, 43. 43. Vale, sí. Yo lo había apuntado mal. Es como el licor, ¿no? No quiero hacer publicidad tampoco del licor. Y entonces aquí se juntan para dirigir estos segmentos gente como Peter Farrelly, James Gunn, Brett Ratner, Elizabeth Banks, Steve Carr, Bob Odenkirk, Will Graham. Bueno, pues. Entonces, Jordi, hay muchos segmentos. Sí, sí, muchos directores. Hay ¿no? Bueno, ahora te diré exactamente, pero parece que hay 8 segmentos o algo así. Entonces, bueno, pues ellos se juntan y llaman a sus amigas y amigos actrices y actores. Ajá. Y les dicen, ¿queréis jugar a este juego? Os vamos a pasar el guión primero, pero vamos a jugar fuerte. Ya. ¿Vale? O sea, vamos a darle durito. Sí, y entonces, bueno, pues jugaron. No sé los que rechazaron, pero unos cuantos jugaron y ahora veréis quiénes. Vale. Y entonces aquí lo que pasa, la premisa, es dos gañanes que hacen vídeos tipo yacas y los suben al YouTube con la esperanza de que se vuelvan virales. Y de pronto ven cómo un vídeo de ellos empieza a subir de seguidores y llega al 1 millón de seguidores en YouTube. Y se la flipan. Y entonces, realmente lo que ha pasado es que el hermano de uno de ellos, el hermano pequeño, es un tipo que la informática le da de vicio. Y les ha hecho un YouTube falso y les ha incrementado el número de copias para que se piensen que son virales y se lo han ganado todo. Yeah. Y entonces realmente es mentira. Y entonces va y les dice que son unos losers y que no se enteran de nada y que les ha engañado y los ha troleado. Yeah. Qué fuerte. Entonces deciden vengarse de él diciéndole... Bueno, lo que quieren hacer es joderle la computadora con la que les ha hackeado un portátil llenándosela de porno. Vale. Pero entonces... Para su hermano llenársela de porno, el amigo de su hermano tiene que distraerlo diciéndole que hay una película en la Deep Web. Ya existía en 2013 la Deep Web. Sí, ¿no? Claro. Vale. En la Deep Web hay una película llamada la Movie 43, la película 43, la Movie 43, sí. que tiene un contenido que puede cambiar la historia de la humanidad. vamos, pero que ahí hay que encontrarla. Claro. Y entonces, este gañán, jovencillo, adolescente, se mete a buscar la MUI 43, pero resulta que esa MUI 43 va a dar resultados dentro de la Deep Web. Ya entonces, digamos que la excusa es que con ese nombre de MUI 43 van a encontrar los diferentes segmentos que vamos a ir viendo durante el metraje de la película. Y que esto que nos acabas de contar es un poco el hilo conductor, claro, ¿no?, de todos los segmentos. Correcto. Y mientras en el lavabo está intentando meterle todo el porno del mundo, ya, el hermano, para joderle el ordenador. Muy bien. Vale. Pues, apasionante, Jordi. Apasionante. Pues intentando no dejarme ningún segmento, empieza el primer segmento, se llama El truco. Ya ves. Y aquí tenemos a Hugh Jackman y a Kate Winslet, para que veáis el nivel. Vaya tela, ¿no? De la gente que aparece en los segmentos. Y aquí este truco, el truco, es una cita ciegas. Kate Winslet está con una amiga y está muy nerviosa porque hace mucho que no sale con nadie y su amiga le ha conseguido una cita ciegas con un tipo que sale en la portada de la revista People, que es muy famoso, que es el pretendido por todas las chicas de la ciudad, porque es millonario, atractivo y tal, que es Hugh Jackman. Y entonces van a conocerse en una cita ciegas en un restaurante. Hasta aquí puedo leer. Si no leas más, porque, no, porque son segmentos. Sí, son al fin y al cabo cortos, hilados por un hilo general, ¿no? El segundo se llama Matriculado en casa. Y aquí tenemos a Liv Schreiber con Naomi Watts. Joder. Sí. Y aquí lo que tenemos es un chaval que sus padres deciden educarlo en casa. Sí, pero claro, le quieren dar las mismas sensaciones como si fuera a la escuela, incluido el bullying. Hasta aquí puedo leer. ¿Vale? Sí, sí, sí. La tercera, que es una de las más burras, pero burras con B mayúscula, se llama La proposición. Y aquí tenemos a Chris Pratt hostia, con la Anna Faris. Bueno. Y no voy a decir nada de esta historia. No digas nada. Ya. Es una relación de pareja donde se ha de ver hasta dónde puede llegar el amor de la pareja. Vale. Y es una burrada. O sea, es. Pero ya os lo digo, imaginaros lo más bestia que os podáis imaginar. Desde luego, no os imaginabais a Chris Pratt haciendo un papel como el de este segmento. Ya os lo digo. Soplando lo que sopla en este segmento, que no sé si sopla, ¿eh? Pero no sopla nada, pero que es que, de verdad, son hiperburros. O sea. Vale. Verónica. Verónica es un título. Sí, Verónica es el siguiente segmento. Vale. Con Emma Stone y el que era en Culkin. Joder. Y bueno, pues aquí el segmento trata sobre una relación. Entonces, bueno, pues tampoco voy a contar nada porque es un segmento cortito y bueno, no es de los más divertidos, también te lo digo. Luego hay otro que es muy absurdo, que se llama Cita rápida de superhéroes, donde tenemos a la Uma Thurman, que recordemos que fue Poison Ivy en una de las películas, sí, de DC. De DC, sí, de Batman. Sí, del Schumacher podría ser, no sí, sé, no me creo acuerdo. Sí, al Jason Sudeikis y al Justin Long. Hostia. Y tratan el tema de los superhéroes en una speed dating, unas citas rápidas. Citas rápidas de estas que se pusieron de moda una época. No citas ciegas, sino cita rápida. Cita sí, rápida. Hay una cita ciegas en el tema de la Kate Winslet y el Hugh Jackman y aquí son speed dating. Vale. Luego tienes un capítulo que para ser el año 2013 es hipersexista, que es el e-babe. O sea, vale, sabéis que existe el iPhone, existía el iTunes, sí, sí, pues el iBabe. Claro. Imaginaros por dónde puede ir. Un robot sexual. Bueno. Y entonces aquí tienes nada más y nada menos que a Richard Gere haciendo de presidente de una multinacional y la Kate Bosworth. Y bueno, pues realmente telita también con el capítulo. O sea, tocan todos los palos para molestar a todo el mundo que pueda molestar. Bueno. Y se ve que molestaron, Luego tienes el segmento Media cita escolar. Vale. Donde tienes a la Chloe Grace Moretz, de 2013, o sea, sí, una adolescente. Jovencita, sí. Y aquí, digamos que se atreven a tocar el tema de la menstruación. Hombre, bienvenido sea, ya era hora. Es uno de los temas que más se esquiva en el cine. Ya era hora de que una película hablara sobre menstruación. Luego tienes un capítulo muy burro que toca el folclore irlandés. Bueno, con el Johnny Knoxville, el Sam William Scott y el Gerard Butler. Joder, pero qué. Esta mezcla ya te vuela la cabeza. Qué derroche. ¿Y por qué hacer solo un segmento si con esto se puede hacer una peli entera? Y este segmento se llama Feliz Cumpleaños. Venga, va. Y madre bueno, pues mía. Este está entretenido, divertido. Luego tienes otro de los capítulos más burros y sórdidos que te puedas imaginar junto al de la proposición, sí, que se llama Verdad o Acción. Y aquí tienes a Hal Berry con el Stephen Merchant. A lo que se presta Hal Berry en este puto capítulo, yeah, o sea, es que también te va a volar la cabeza. Absolutamente. Esta es una cita ciegas también. Sí, sí, sí. Y para romper el hielo les da por jugar a verdad o acción. Sí. Pero traspasando todos los límites en las proposiciones que se van haciendo. Son sujétame el cubata, sí, sí, constantes. Sí, sí. Vale, vale. O sea, os vais. Tiene tanto exceso por todos lados que yo me reí, no tuve otra opción. Ya, ya, ya. Bueno, ¿vale? A ver, pero estás... quiero decir, la gente aborrece esta película, yo lo advierto, ¿eh? Sí, bueno, tampoco tiene puntuaciones bajas, pero tampoco tan bajas, ¿no? Bueno, pero lees en comentarios y críticas y uno, dos. Hubo gente que se salió del cine cuando se estrenó, bueno, en fin. Porque pensaban que era una peli tipo esa de... Bueno, algo tipo Farelli, pero sí, tipo algo pasa con Mary, algo... Y no, no tiene nada que ver, ¿vale? Algo estructurado, pero esto está totalmente desestructurado, a efectos de desfase, quiero decir. Y luego otro que es aburridote, es La Victoria de la Gloria, con el Terrence Howard, uh-huh, y que bueno... Pues un poco jugando con el tema los blancos no la saben meter. Vale. ¿Vale? Un poco discurso racial, sí, sí, sí, y estas ahí cosas, pero tocándolo desde el punto de vista irónico, sarcástico. Choque, etcétera, de etnias, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues todo esto, con todo lo que enlaza de esa Movie 43 buscada en la, sí, web, pues tiene también un final de película, de la historia como que centra todo. Como cualquier antología, ¿no? Correcto. Y bueno, a ver, recomendable. Si tenéis el humor de Jordi Vaquero, evidentemente sí. Depende. Para mis límites del humor, está entretenida, se deja ver. No hay una continuidad de nivel de calidad de los capítulos. Hay unos que son más risibles, sí, que sí, otros. Pero bueno, como curiosidad y para ver hasta qué punto se expusieron estrellas de Hollywood, uh-huh, está bien. O sea, sí, ya no solamente... a nivel de pasar un entretenimiento, sino a decir, hostia, de unido dentro de la industria, perdón por la catalanada, dentro de la industria, cómo se pusieron a este nivel. Ya, de ya, hecho, ya, hay un meme recurrente de un fotograma que se os quedará grabado de cierta apariencia física de Hugh Jackman en su segmento. Vale. Y que, vale, eso ha traspasado los, sí, los, o sea, años, los decenios, y estamos 11 años después de esta película y se sigue usando. Sí. De hecho, cuando veáis el segmento de Hugh Jackman diréis, anda, pues esta foto que había visto no era un fotomontaje. Ya. Viene de aquí. Es real, o sea, ha sido de esta real película en algún momento. Claro. Qué fuerte. En fin, para rellenar estos 10 minutillos, yo ya creo está, que bien la película. No, hecho, voy a comentar nada más de ella. Sí. Es una rara avis, es una curiosidad, es muy soez. Altísimamente recomendada, reuniones de amigos. Pero reírte te ríes, ¿no? Claro, pues ya está. Donde querráis desfasar y desfase, decir, vamos a poner una cosa que bueno, después del vino, la cena y tal, vamos a petarnos un rato de risa. Vale. Está bien, porque además, pues la vamos a petar. Cuando más esté animado el ambiente, más se va a disfrutar lo cafre que es la película, pues muy cafre. Qué fuerte. Pues es que yo creo que supongo que esto solo tiene una razón de ser y es por pura amistad sectorial, porque pagar esto con dinero, claro, creo que el señor es James Gunn, es difícil de pagar, o el, ¿no?, señor Farelli o tal, tienen sus contactos, piden favores, pero ya te digo, no todo el mundo estuvo dispuesto a hacerlo. Normal, porque claro, quiero decir que aquí, sobre todo, hay algunos y algunas que Hal Berry se lo juega muy fuerte, Chris, uh-huh, Pratt se lo juega muy fuerte, de unido Hugh Jackman, o sea, ya. Sí, sí. Sí, que tienes como actor o actriz contar que te vas a acabar un poco denigrado, ¿no?, en la, sí, película. Sí, denigrado absolutamente, pero también a mí me gustaría saber la lista de actrices y actores que rechazaron, claro, participar, pues, en esto, pues porque también sería... Todos los demás que no están. No, hombre, porque tampoco, a ver, pero sí, entiéndeme, ¿eh? Sería, sí, interesante, sí, sí, saber quiénes rechazaron, ¿quién, aparecer. ¿Quién dijo que no a, sí, este circo, ¿no? Porque es un poco circo también. Es, ¿no?, un circo, ¿no?, absolutamente. O sea, un circo de comedia, pero circo... Pero además al fin un circo acabo de freaks, o sea, es Todd Browning puro. Vale, testosterona impuro y en color, no en blanco y negro. No. Bueno, Jordi, yo me podría pegar como 5 o 10 minutos más diciendo chascarrillos de Movie 43. Pero estamos fuera de tiempo. Sí, pero estamos ya al límite de los límites y nos tenemos que marchar. Y mira que yo, a ver, no es que tenga dudas, porque no tengo dudas, sé que podemos responder tranquilamente a nuestra duración estándar actual de 2 horas, pero decía, buah, 2 películas, buah, no durará tanto, tendremos que meter un par más. Pues mira, ha habido que meter esta y solo por de refilo que casi no la metemos. Pero bueno, nunca mejor dicho lo de la metemos, porque aquí esta película es de las que se mete, ¿no? Por los sitios. Tenemos un problema de locuacidad. Exacto, tenemos un problema que se llama la húmeda, que la ejercitamos con mucha, digamos, flexibilidad y facilidad. Y mira que yo no soy un tipo especialmente locuaz, pero cuando vengo a Sin Audiencia me crezco. Por tus presentaciones nadie lo diría. Bueno, supongo que es también un poco el callo que he ido haciendo con el tiempo, ¿eh? Pero no, yo al principio no era así, yo soy tímido realmente. Bueno, anyway, nos marchamos, hemos empezado el programa con la música de The Haunting, nos marchamos con la música de The Innocents, de 1961, no la noruega, aunque he estado pensando cuando comentábamos la película que las dos películas no se parecen en nada, pero las dos tienen niños cabrones, sí, en el señor. Reparto, y eso sí y que las hace muy recomendables. Y eso las hace comunales, o sea, vinculadas, aunque sean estén en órbitas distintas, y que vete tú a saber si por alguna razón pues el director o los directores de Innocence, la noruega, pues igual vieron de chiquis también esta otra de Innocence y dijeron, pues vamos a hacer nuestra versión actualizada y con el mundo actual de los superpoderes y de las habilidades especiales y esas cosas y nos vamos para arriba, ¿no? Entonces, de Innocence, acá Suspense, nos marchamos con Suspense, perdón, con esta banda sonora, que ya os he dicho antes que originalmente el soundtrack de The Innocents estuvo hecho por George Auric, pero la canción inicial que suena al principio de la película, antes de que salga el logo de la productora, pues está cantado por Isla Cameron y que hace este tema que vamos a escuchar ahora mismo mientras nos marchamos, como se marcha la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis desde Bly o Hill House. Motherfuckers de las cazas que nos hacen, pues eso, un poco de tilín.